Y después de debatir bastante, incluso los que se fueron, legisladores que se fueron del Frente para la Victoria, van a concurrir a obras sanitarias al Congreso para intentar consensuar y negociar para el 8 de mayo, fecha fijada para las elecciones, que se determine la participación activa de todos. Bueno, habrá que ver hasta dónde se llega. Simultáneamente, otro grupo se va a autoconvocar en el Sindicato del Vidrio, allí en Avellaneda, donde se hizo ya un intento de congreso que no reconoció la justicia, paralelo, que ungió a Dualde como jefe de ese congreso. Y también apareció en estos días otra vez una vieja franquicia de los años 70 y se autollamó en aquella época y ahora Peronismo de la Victoria. Se puso al frente de este llamado Peronismo para la Victoria el diputado nacional Fernández Agasti, que muy suelto de cuerpo dice que integran el Peronismo para la Victoria, porque si fuera el Frente para la Victoria sería entendible porque es un frente, pero cuando él habla de Peronismo para la Victoria y muy suelto de cuerpo dice que lo integran, escuchen bien, la Corriente Nacional Justicialista, está bien, el Partido Solidario, que es un partido de desprendimiento del PC organizado por Carlos Heller, el Partido Comunista, el Partido Humanista, que fue un invento espiritualista de Silo, un mendocino que hablaba del espiritualismo y que hoy terminó siendo un partido político, el alfonsinismo de Forja, los intelectuales de Carta Abierta y algunos de la Cámpora. Se podrán llamar Frente para la Victoria, pero nunca Peronismo para la Victoria, porque meter al comunismo y a estos otros integrantes con el sello de peronista no solamente es negociar la franquicia, sino que es traicionar la esencia de la marca del peronismo. Y fíjense ustedes, este diputado nacional pone bajo ese título de Peronismo a la Victoria a estos partidos que les mencioné, que repito, si fuera Frente para la Victoria sería correcto porque es un frente o fuera alianza, pero él dice Peronismo para la Victoria, lo pone dentro de ese rótulo exactamente los que integraron la Unión Democrática. No digo Partido Humanista porque no existía, no digo el Partido Solidaridad porque no existía, pero sí existía Heller integrando el Partido Comunista. Entonces, cuando uno ve que el Partido Comunista Soviético prorruso estuvo en contra del peronismo en la Unión Democrática de aquella época y estuvo a favor del golpe del 55 y en el 76 estuvieron de acuerdo con el golpe de Estado, y que después se redimen, entre comillas, integrando las huestes kirchneristas, de allí sale Diana Conti y varios más, uno no puede aceptar ni creer que haya un arrepentimiento ideológico tan fuerte como para sentirse peronista. Pero bueno, disfrazando y buscando el voto, que saben que mayoritariamente es peronista, le ponen ese rótulo, aunque no lo sea. Y así, con el rótulo, alguna vez se comicaron los de la UCD, otra vez se comicaron los de la izquierda, y siempre se cobijan bajo ese tren que para en todas las estaciones y recoge mucha gente, y que finalmente, por lo general, llega triunfal a la estación final, subiéndose al tren del peronismo que los deja generalmente en el poder. Pero este aquí, que después de esta derrota ocurrida en las últimas elecciones por parte del kirchnerismo, aparecen fracturas muy pronunciadas. El bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires, nosotros dijimos que se estaba por dividir. Bueno, ahora se está por fracturar, pero en tres, ya no en dos, sino en tres. Ayer Octavi llamó a una reunión, no le fue nadie. Está prácticamente liquidado Octavi como presidente del bloque. El Chino Navarro quiso ser el presidente que lo sustituyera, no le alcanzó la fuerza que tiene. González, el antiguo titular de la Cámara, quiso juntar, tampoco le alcanzó. aparece Mussi, el padre del intendente de Berazategui, quizá con el de mayor chance porque tiene más experiencia, y están allí viendo cómo termina esto. Pero hoy el Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires está fracturado en tres, me refiero a los diputados. De manera entonces que a 70 años del triunfo electoral se pelean por la franquicia. Todos se pelean por el sello ganador. Y lo más extraordinario son aquellos que no lo son y se meten de cabeza porque saben que el sello ganador los lleva al gobierno. ¿Cuándo se iba a sentar un miembro del Partido Comunista por el voto popular? Nunca. ¿Cuándo se iba a sentar un socialista por el voto popular? Casi nunca. ¿Alguna vez en una legislatura o alguna vez en sociedad con los radicales en Santa Fe, que son gobierno? Entonces, estas minorías que se instalan en los movimientos mayoritarios terminan picoteando lo fundacional de esos movimientos y los van resquebrajando. Los radicales, que no son un movimiento, son un partido político, se vienen fracturando desde hace mucho tiempo. El viejo tronco radical, ya en la constituyente, aquella constituyente trucha que derogó la constitución del 49, realizada por la fusiladora en 1957 en Santa Fe, los intransigentes, que recibían órdenes de Frondizi, pero que estaban allí encabezados por Oscar Allende, rompieron con los más tradicionalistas, con los unionistas y demás, y quedó dividido en UCRI y Unión Cívica Radical del Pueblo. Finalmente la UCRI, en el pacto con Perón, llega al gobierno, siempre con el voto peronista. Después la UCRI se rompe y termina en el MIT, y después se rompe y aparece el PI con Oscar Allende, todos del viejo tronco radical. Y del otro sector se sigue rompiendo y aparece Carrió haciendo uno, dos o tres partidos, y después aparece Stolbizer haciendo el GEN, y se sigue fracturando y rompiendo, y ya casi no quedan restos porque gran parte de ellos se pasaron al PRO y se mezclan ahora con las ideas liberales en una lucha interna de los radicales puros que no saben muy bien si tienen que apoyar a Macri o criticarlo. En el peronismo, como es un movimiento y no un partido político, la cosa es un poco más fácil de manejar o de interpretar o de entender, pero las fracturas también están. Las divisiones también se manifiestan. Y entonces, cuando asoma a 70 años el triunfo de la fórmula Perón-Quijano, uno se da cuenta que más allá de 120.000 obras públicas realizadas por los 10 años más felices de los argentinos, más allá de una constitución, la del 49, ignorada por la reforma del 94, más allá de la independencia económica, justamente que tiene ya 69 años, y hoy alguien que no había nacido cuando los peronistas decíamos que jurábamos la independencia económica cumple 63, me refiero a la expresidenta Cristina. Hoy hay un gran debate y una tremenda y gran confusión. ¿Qué es el kirchnerismo? Y algunos dicen, va a pasar como el menemismo, como el dualdismo, como todos los otros ismos que se apartaron del peronismo. Algunos quisieron explicar, sobre todo los de Carta Abierta, grandes pensadores que casi ninguno viene del peronismo, que quisieron repensar ellos al peronismo y decir que el kirchnerismo era una etapa superadora. Bueno, todo eso se pone en un gran debate ante la realidad de un relato falso que se va cayendo lentamente, acompañado además por los permanentes descubrimientos de irregularidades en la administración del negocio público, hechos sin ninguna clase de escrúpulos por la mayoría de los funcionarios. Y como dijimos el primer día, Macri no es presidente por mérito propio, sino por errores de Cristina. Y a partir de esta situación, cuando vemos que todavía Scioli sigue hablando y es responsable de haber perdido en 70 distritos de la provincia de Buenos Aires, que nunca ocurrió, salvo cuando se perdió frente a Alfonsín, que Alfonsín había ganado la provincia, entonces Uno piensa en el Congreso del PJ, piensa en los que cuestionan judicialmente al PJ, piensa en la Cámara Electoral, piensa en las juezas Servini de Cubría, pero esencialmente piensa en la masa, en el pueblo. Esa base social que por el mal manejo de los dirigentes lentamente se va desplazando y se va corriendo, y si los dirigentes no se dan cuenta que se le está corriendo la masa social al peronismo, y ya no hablo de justicialismo, estoy hablando del peronismo, del movimiento, se está corriendo porque los sub 40, es decir, los muchachos de 40 para abajo, no han tenido ni siquiera aquellos que les salieron a predicar la doctrina de Perón y se la tergiversaron, y entonces ahora viene el desengaño, la desilusión y el desencanto y la confusión. En el medio de esto aparecemos en un país donde por primera vez el presidente que gana la elección es afiliado al Partido Justicialista, porque se afilió en Misiones alguna vez, que soñó con ser senador, porque Puerta, que era socio de él, le dijo, hacete afiliado en el peronismo a ver si te podemos llevar de candidato a senador por Misiones. Que le gusta Frondizi, porque en el fondo le gusta Frondizi, el proyecto desarrollista, el ingeniero Macri. Que no sabe muy bien, en definitiva, cuál es su idea política, pero que se dio cuenta que tiene que negociar sí o sí con el peronismo para poder terminar el gobierno. Y entonces está tratando de averiguar con qué sector tiene que negociar. Y mientras Máximo Kirchner agarró el teléfono estos días para pedirle a los de la Cámpora que no vayan a la inauguración de las sesiones del periodo ordinario el 1 de marzo, la mayoría de los legisladores que integran, diputados y senadores, hablan entre ellos y quieren asistir. Sobre todo los senadores que representan a las provincias y saben que las provincias necesitan el cheque para funcionar del gobierno nacional. En el medio de todo esto, lo que Cristina no quiso hacer nunca, lo hizo Macri. Inauguró un monumento a Perón cuando era candidato, y ayer, tal cual lo había prometido, elevó el monto básico de la ganancia. Es ínfimo, porque favorece nada más que a 180.000 personas. O sea, no nos engañemos con esto. Pero lo hizo. Mientras que Cristina ni siquiera los atendía a los dirigentes sindicales para este tema. Entonces estamos en vísperas de los 70 aniversario del triunfo de la fórmula de Perón Quijano. Y saben una cosa, las mujeres no tenían derecho a elegir y a ser elegidas, y apareció Eva Perón, y apareció Perón dándole los derechos. Por eso no hay mejor presidente en la historia política argentina, ni más democrático que Perón, porque le dio a la mujer los mismos derechos que tenían los varones. Y a raíz de eso tuvimos dos mujeres presidentas de la República. Una de ellas, María Estela Martínez de Perón, no tiene el busto en la Casa de Gobierno. Y qué casualidad, fue la última presidenta argentina que bajó la deuda externa. De 11.000 millones que dejaron los militares de la Revolución Argentina del 73, Cámpora, Perón, Lastiri y finalmente ella, bajaron a 8.000 millones. Pero además María Estela Martínez de Perón había nacionalizado la Boca de Combustible y le había sacado a la Shell y a la ESO el negocio de la caja. Eso era de YPF, que era del Estado argentino. No lo soportaron, faltaban 6 meses y había que voltearla de cualquier manera. No por los errores, que había y muchos en aquella época, sino por los aciertos. No se podía permitir que otra vez el peronismo bajara la deuda externa como había hecho Perón en el 46 cuando la repatrió totalmente. Por eso no tiene busto en la Casa de Gobierno la señora de Perón. Y ahora, cuando el 24 de marzo, el mismo día del golpe de Estado, el presidente Obama amanezca en Buenos Aires después de llegar el 23 en visita oficial y recorra la Casa de Gobierno, podrá mirar los bustos de todos los presidentes. No hay ningún problema. ¿Saben por qué? porque de Videla a esta parte, no están los dictadores, pero de Videla a esta parte, todos los demás fueron cómplices del endeudamiento argentino. La que falta es la última presidenta que tuvo el país que bajó la deuda externa argentina. Por eso, cuando los que van a organizar el Congreso del PJ están luchando por la franquicia, cuando los que impugnan el Congreso del PJ están luchando por la franquicia, sería bueno que todos juntos alguna vez lucharan por la doctrina. Espacio Publicitario. Belgrano 650. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 6 de la mañana, 23 minutos, 22 grados 5, llueve con intensidad en Buenos Aires. Perdió River Plate o ganó Godoy Cruz, no sé cómo presentarlo. Vamos a abrir con esto la información del deporte. Rodolfo. Fue victoria del Godoy Cruz de Mendoza, de visitante en la cancha de River, 2-1 sobre River. Ganaba el equipo mendocino con un gol de Diego Viera, minuto 5. Lo empató Gonzalo El Piti Martínez a los 30 para River en el primer tiempo. Y en el segundo, cuando River pugnaba por conseguir el gol de la victoria, Gabriel Carabajal, a 7 minutos del final, consiguió el gol para Godoy Cruz. River ya jugaba con un hombre menos por expulsión de Leonardo Pisculici, pero además tuvo otra mala noticia, la lesión de Andrés D'Alessandro, probablemente sea un desgarro. En el otro partido de la zona 1, Colón de Santa Fe, otro que llegó a puntaje ideal, tiene 9 puntos en 3 partidos, le ganó a Belgrano de Córdoba 3-0, con 2 goles de Alan Ruiz, que es el máximo goleador del campeonato, tiene 4, y otro de Mauricio Esperduti. En la zona 2, los partidos de ayer, Estudiantes de La Plata y Tigre empataron 1-1. Lanús también llegó a 9 puntos en 3 partidos. De visitante, con gol de José Gustavo El Pepe San de penal, le ganó a Temperley 1-0. Y Atlético Tucumán, que es uno de los ascendidos y que también llegó a 9 puntos, le ganó a Unión de Santa Fe 2-0. Con 2 goles del ex delantero de Independiente, Cristian Menéndez, que estaba jugando reemplazando al suspendido Fernando Sampedri, que había arrancado la temporada como titular. Ya saben, ¿hizo 3 goles o 4? Por lo menos en un partido hizo 2, ahora hizo otro, son 3. No sé si tenía un gol anterior. 3, no. Que tiene 4 es Alan Ruiz, aunque hay un... Tiene 3. En realidad... Claro, Alan Ruiz tiene 4. En realidad, el primero de Alan Ruiz ayer pega en la cabeza a su compañero Ledesma antes de ingresar, ¿no? Bueno, de cualquier manera... Finito, alguien podría decir que fue... puntualizar es que Sainz sigue haciendo goles en cualquier lugar que juega. En el único lugar donde nunca hizo goles fue en Racing. El Tata Bieler hizo goles en todas partes que jugó. Menos en Racing. El paraguayo Santander no hizo goles nunca en Racing. Lo vacunó a Racing jugando contra la Racing en la Copa Libertadores. Qué cosa extraña esto, ¿no? Y ahora que no va a estar Bogun con Independiente, ¿alguien podrá hacer un gol? ¿O se habrá que esperar un gol en contra de Independiente? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Era ahora 6:26 minutos. Diego, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy se cumple el aniversario de la muerte de un querido cantante de tangos, un hombre, un varón de ley y un entrañable compañero peronista, Carlos Ernesto Di Loreto, conocido internacionalmente como Carlos Acuña. Nació el 14 de noviembre de 1915 y falleció el 19 de febrero de 1999. Su recia estampa porteña, en la que se funde la más auténtica personalidad del cantor de tangos, una voz profunda y alta, respetuosa de lo natural de la canción porteña, su espíritu aventurero que lo empuja a llevar su canto por todos los rumbos, Carlos fue y será uno de nuestros cantores más expresivos. Estudió canto con el maestro Ricardo Domínguez, un tenor del Teatro Colón, y con él mismo, que había sido profesor de Carlitos Gardel, el zorzal criollo. Carlitos Acuña debutó en Radio París en 1933 con el seudónimo de Carlos Dillon, compartiendo audiciones con Ignacio Corsini, Tita Gallardo, entre otros, y a los 6 meses pasó a Radio Fénix. Cierta vez un carnicero amigo le criticó el seudónimo. ¿Cómo un cantor nacional puede usar un nombre en inglés? A partir de entonces adoptó como nombre artístico definitivo el apellido Acuña y el nombre Carlos. El apellido lo tomó de este carniza amigo que le criticó su seudónimo anterior. En 1939 ya canta en las principales radios porteñas y, sin dejar su condición de solista, actuó en las orquestas de Tito Rivero, Mario Rocha y Jerónimo Borgioni, hasta que en 1940 lo contrató Ernesto de la Cruz para integrar su sexteto. En el 41 lo escuchó Carlos Di Sarli y lo convocó para tomarse una prueba con su orquesta. Lo aceptó y a partir de ahí Roberto Rufino actúa con el maestro Di Sarli en Radio El Mundo y hacen giras por todo el país. De su viaje a España, donde se queda por el éxito que tuvo, conoce al general Perón, que inclusive lo nombró su delegado personal y lo mandó en varios viajes a la Argentina para traer sus mensajes para los compañeros que estaban ansiosos de saber qué era lo que pretendía Perón desde el exilio. Carlitos Acuña falleció un día como hoy, en 1999. Un querido amigo y un querido maestro y un enorme compañero peronista. Vamos a escucharlo cantar con la orquesta de Mariano Mores, La Flor de la Canela de Chabuca Granda. Déjame que te cuente, limeña, déjame que te diga la gloria en el sueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de pintura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo piel la lleva por la derecha, que se clemente al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Dedicado a nuestro operador Carlos, La Flor de la Canela. Aspira de la lisura de la flor de canela. pasará su paso por la vereda. Carlos Acuña, el hombre que abría puertas en Madrid para ver a Perón en su refugio madrileño. La flor de la canela, ay, mi morena. 6 de la mañana, 32 minutos, 22 grados 5, llueve con intensidad en Buenos Aires. ¿Qué dicen Cecilia los diarios del interior? El que canta a dúo con Carlos Acuña aquí es Aldo Campoamor. Ah, me parecía que eran dos, sí, pero eran bueno. Dos, era Aldo Campoamor con Carlitos Acuña. Ahora sí. Bueno, ¿qué dicen los diarios? Bueno, Miguel, comenzamos con el litoral de Corrientes y el diario titula El arco sindical docente prepara una propuesta local de blanqueo. Hoy se reúnen para estudiar el sueldo básico de un maestro correntino, además de 2.000 pesos extras para los docentes sin antigüedad. Más de Corrientes, otra jornada de calor vivió la provincia, la térmica llegó a los 50 grados y para hoy se prevé temperaturas similares. ¿50 grados? Sí, de térmica. En Santa Fe se sigue analizando el tema de los aumentos a la administración pública y los docentes. Según el diario El Litoral, para los estatales el aumento llegaría al 28% y el 30% para los docentes. Más en el ámbito provincial, los tres bloques justicialistas del Consejo Municipal Santafesino conformaron un interbloque para tratar la agenda legislativa. Según el diario, como en algunos estamentos justicialistas de otras provincias, se está trabajando en conjunto para unificar criterios ante las autoridades provinciales. Y bueno, vamos al sur, concretamente Santa Cruz. El jefe policial local advirtió que no tendrán contemplación con aquellos efectivos que se manejen fuera de la ley. El comisario José Luis Cortés se refirió a integrantes de la repartición cuestionados por cometer supuestos ilícitos. Al mismo tiempo, el jefe policial anunció que se desafectaron algunas áreas como el Calafate, por cuestiones económicas y porque era exagerado para una ciudad que ciertamente tiene una actividad normal. Alejandro Garzón, el delegado general de ATE, denunció que fue reprimida la policía que marchó para protestar frente a la administración de Alicia Kirchner, que hubo 4 personas heridas, 2 internadas en el hospital por la represión policial. ¿Dice algo de eso? Claro, exactamente. Te decía que en Santa Cruz hablas de los incidentes frente a la Casa de Gobierno. Los trabajadores nucleados en ATE se manifestaron y se enfrentaron con la policía reclamando por la contratación de 370 trabajadores. En los incidentes, 3 policías resultaron heridos. Bueno, le echan la culpa a Alicia Kirchner, que dice que le dio la orden a la policía de reprimir, y otros dicen que es la puesta en práctica del protocolo, ¿no? Claro. Además, bueno, los enfrentamientos tienen que ver con una situación tensa que viven ya desde que asumió Alicia. Si vamos a San Juan, el Sonda señala que el gobernador Sergio Uñac afirmó: hay que poner una pauta de aumento y si supera la inflación, discutir de nuevo. El gobierno nacional elevó una propuesta, dijo que el gobernador y la provincia verán cómo pueden acercarse. Y más en San Juan, el Sonda también se ocupa de las amplias tareas que se realizarán en la zona del monumento a los caídos en Malvinas. El gobierno anticipó un presupuesto importante y comenzarán las obras después de la tradicional Fiesta del Sol, que se realizará en los próximos días. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. El hecho de no pagar impuestos a las ganancias, aquellos que llegan al tope de 30.000 recién de ahí para arriba, hace que se eximan 180.000 trabajadores. Esos 180.000 trabajadores, por eso digo que es poco, pero bueno, es algo. Esos 180.000 trabajadores sobre 1.000.000 y pico que pagan impuestos a la ganancia es muy poco. Pero esos 180.000 trabajadores que no van a pagar le significan al Estado una recaudación menor a 49.000 millones de pesos. Gestión Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. El pronóstico dice que va a seguir lloviendo durante toda la mañana, que va además a haber vientos cambiantes del sector este que van a ir rotando y cambiando al sur con algunas ráfagas. Por la tarde y noche el cielo estará parcialmente nublado a nublado, van a seguir los chaparrones con tormentas. Recuerden ustedes que ha habido desde las 2 de la mañana aproximadamente tormentas eléctricas muy fuertes sobre la ciudad de Gran Buenos Aires, vientos moderados del sector sur cambiando al este. La máxima estimada para hoy, 28 grados. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. El 19 de febrero del año 842, el Concilio de Constantinopla implantaba oficialmente otra vez la veneración de las imágenes en las iglesias. O sea, las estampitas, los santos y demás empiezan a venerarse en las iglesias. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para mañana sábado en la capital y Gran Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, tiempo todavía inestable con vientos moderados del este. Temperatura máxima de 27, mínima de 20. Va a haber posibles lluvias, pero no está confirmado esto porque según como sopla el viento puede limpiar. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Para el domingo, cielo parcialmente nublado, con vientos moderados del este rotando al noreste y aumentando a regulares. En la tarde-noche del domingo, cielo parcialmente nublado, vientos regulares a moderados del noreste. Mínima para el domingo 21 grados, máxima 30 grados. Y a las 7 de la noche, en Avellaneda, puede haber tormenta o muy roja o celeste y blanca. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. En la Antártida Argentina, 3 grados bajo cero en este momento, vientos regulares a fuertes del noroeste con ráfagas, está nublado con visibilidad buena, la temperatura máxima de la Antártida será 3 sobre 0 para un país bioceánico y bicontinental. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. En 1807, una junta militar confiere el mando supremo de Santiago de Liniers sobre el virreinato de lo que era el virreinato del Río de la Plata. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, en poder del pirata inglés, 7 grados en este momento, la máxima llegará a 15 a las 3 de la tarde, con cielo algo nublado, vientos moderados del sector sur, rotando al sector oeste. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Palacio es el secretario general de la Asociación Bancaria, es radical, de formación radical, el que suplantó a Sanola después que fue detenido Sanola, y se reunió en la puerta del Banco Central ante despidos producidos por el presidente del Banco Central y estuvo muy duro y se pintó la cara virtualmente, y escuchen lo que decía. Compañeras, compañeros, primero muchísimas gracias a todos los militantes de nuestra organización que hoy 4:30 de la mañana estaban haciendo el acampe en medio de una lluvia torrencial armando las carpas para poder estar presentes hoy. No es casualidad que el gremio se movilice como se moviliza ante la mala injusticia de los despidos en el Banco Central. Y no es casualidad porque, como decía Eduardo, hay una rica historia de esta organización y refortalecida y reverdecida a partir de la lucha reciente que nos costó 2 años, pero que fue la reincorporación de los compañeros de la Caja Popular de Tucumán. Con lo cual, hicimos una muestra grabada de esta organización que, por más que nos lleve tiempo, por más que nos lleve esfuerzo y sacrificio, nosotros no bajamos la bandera cuando hay un compañero en la calle y lo vamos a defender, como vamos a defender a todos los trabajadores para que preserven su empleo, para que preserven la dignidad de este trabajo, que hoy las manos sucias, procesadas de un presidente de un banco central, que en lugar de estar dando explicaciones de los despedidos, tiene que dar explicaciones en la justicia de los favores que le hizo a los banqueros con el mega canje, aunque a los que tiene que controlar con las manos que dispararon los vecinos de los trabajadores de este banco. Yo sé que parece una patinada difícil, sé también la adversidad en la que nos manejamos cuando existen algunos delegados gremiales que se confunden, como los de la Comisión Gremial de este banco, supuestos revolucionarios que deberían correr por izquierda al sindicato y terminan siendo más funcionales a la derecha que ninguno, cuando compañían los vecinos, cuando se dedican a señalar compañeros y se dedican a fusilar al sindicato porque defienden a los compañeros. Veía el comunicado que sacaron entre todas las barbaridades que dicen y rescato dos. Una que tiene que ver con la forma. Resulta ser que ahora una gremial, supuestamente que tiene que correr por izquierda, saca un comunicado sin tanto bienes como si fuera la patronal, autorizando la requisa de los trabajadores cuando ingresa, porque resulta que no puede entrar por la puerta central, porque estamos nosotros. Y después, cuando decidimos ingresar al banco el otro día, hacer saber el descontento por los despidos, sacan un comunicado acusándonos de patoteros, de mafiosos, en lo personal de irresponsables y inconscientes. Y saben que, por más que no tengan razón, me pueden decir patotero, mafioso, irresponsable, inconsciente. Pero a mí nunca nadie me va a decir lo que nosotros le podemos decir a ellos, que son unos traidores que entregaron a los trabajadores para que tú se dejen los ventana. Y que vengan ahora. Y que vengan ahora, porque este gremio es democrático y abierto, y les abrió las puertas siempre, aún para la crítica feroz que nos hicieron. Que vengan a los plenarios de delegados y le expliquen al conjunto de los representantes de los trabajadores bancarios qué clase de dirigentes son, que cuando tienen que negociar lo que negociaron fue que echaran a estos compañeros a cambio que le dejen los parientes de ellos que están en la misma situación de estos compañeros y que quedaban adentro del banco. Y no pido que se lo echen a los parientes. Simplemente digo que cuando uno es dirigente general tiene que tener la pelota bien fuerte para avanzarse los aprietes de la patronal y dejar toda la lucha, compañero. Así que los espero en la bancaria cuando quieran para venir a debatir la conducta antisindical que han tenido y la conducta de traidores que han tenido con esta organización, pero por sobre todas las cosas con los compañeros que han sido detenidos. Después van a los penales y tienen avales para una medida o para otra, porque dicen que son combativos, y terminaron siendo como las ratas de albañal que se escapan por el tirante cuando los vino a pensar en sus enemigos que iban a echar los parientes de ellos, y terminaron negociando la tarde de los trabajadores que hoy no tienen empleo, porque ellos, entre otros, son los que combatían esos desempleos, y porque el presidente de ese banco también los mandó entrar en una reunión diciendo que contaba con el aval de la Comisión Regional Interna para producir los despidos y que lo habían aplaudido a él por esos despidos. Yo mucho tiempo aguanté los discursos estos revolucionarios, pero ahora que vengan y den explicaciones, y como han decidido que hago cargo de lo que digo, y si quieren el debate se lo damos donde quieran. Termino este capítulo, que es el menor en esta historia. Yo quiero decir claramente a los compañeros, y quiero asumir el compromiso con los compañeros en Santiago, de que no sé cuánto tiempo nos va a llevar, ojalá sea el menor posible. No garantizo resultados como organización, Sí, compañeros, les garantizo la lucha irrenunciable de este sindicato para que ustedes vuelvan a su puesto de trabajo. Para eso. Y para eso, no es que nos vamos a quedar solamente con ese acampe hoy. A partir de hoy, estas carpas no se van más hasta que no haya una respuesta de reconciliación de los trabajadores. ¿Y qué se implica? Schlegel pensaba que veníamos por un ratito como si fuera una multa de verano a pasar el rato y protestarle un rato. Quiero decirle que se equivoca. Las carpas se van a quedar aquí y se van a quedar los militantes del sindicato aquí, bloqueando la salida de los militares a 24 horas todos los días que sean necesarios aquí de llegar a la fecha. Y si los bancos, se quedan sin plata, los bancos se quedan sin plata porque los juzgados no salen, que no vengan a esa organización a decirle, pero están afectando al resto de la sociedad porque no hay plata en los bancos. A partir de ahora el problema lo tiene el gobierno, lo tiene el presidente, el procesado que pusieron en el Banco Central. Y si no le alcanza al presidente del banco, también le vamos a doblar la apuesta. El día 1 de marzo acabo de convocar una movilización nacional contra los presidentes de nación que esté dando su mensaje en la legislatura nacional. Vamos a hacer una gran marcha de batalla hacia la puerta del Banco Central para protestar contra los despidos, para protestar contra esa política de ajuste. Y si tampoco le alcanza, quiero adelantarle también que entre el 1 y el 15 de marzo vamos a plantear una jornada de 48 horas de bloqueo de la salida del camino blindado de todos los tesoros regionales del país del Banco Central para que no se ocupe un peso en la República Argentina hasta que no se incorporen a los trabajadores. Y por otro lado, si tampoco le alcanzó con eso, el 15 de marzo empieza la paritaria y quiero que hablen de los colegas de Cuchenegues y los banqueros de toda esta city. Va a ser, si no me incorporan a los compañeros, la paritaria más dura que tenga memoria en la historia del sistema financiero argentino, porque la paritaria empieza si no me incorporan a los trabajadores y si no, sabrán a qué atenerse a partir de ahora. ¿Qué le dice el Senadera? Ni voy a ser antimacrismo, ni voy a ser el redentor del kirchnerismo. Soy dirigente gremial y me pongo al lado de mis compañeros y lo voy a defender independientemente. Que esté Cristina Kirchner cuando nos echaron a los de Tucumán o que esté Mauricio Macri cuando nos echan a los compañeros de Central. Esta organización sabe lo que tiene que hacer y va a defender a los trabajadores como históricamente lo hizo. Donde vamos a requerir de la militancia muchas horas al día. Para eso se están diagramando turnos de cada 8 horas, que le pedimos que los compañeros voluntariamente se anoten para cubrir los turnos en los que vamos a tener tomado el banco y durante el día van a haber distintas actividades. Como actividades extragremiales, pero que sirven al fin gremial, hemos empezado a convocar a los presidentes de los bloques de cada partido político para que se pronuncien a través del Congreso de la Nación pidiendo la reincorporación de los compañeros. Recién hablé con el diputado Ricardo Alfonsín y se comprometió a venir a las 14:30 a la bancaria y atender a los compañeros de Santiago y a presentar un proyecto en ese sentido. Ya lo hicimos con Recalde e institucionalmente va a venir la semana que viene y así lo haremos con cada legislador. luego vengo y quiero agradecerle al compañero Antonio Caló, porque inmediatamente se desató el conflicto, se comunicó conmigo como otro compañero de sector sindical para ponerse a disposición. Te pido disculpas, Antonio, porque le llamé hace una hora y le dije vamos a empezar un acto y me dijo no te hagas problema que estoy, y anuló toda su agenda para estar presente aquí. Así que un profundo agradecimiento de todos los compañeros, Antonio. También van a ser convocados artistas que han sido bancarios, referentes sociales que quieran venir a pronunciarse hasta esta carpa de la resistencia a la política de Kuchenegger y de despido en el Banco Central. Porque creo que esto no es casualidad. Nosotros como organización y como parte del movimiento obrero, si permitimos que en un banco público, banco de los bancos como el Banco Central, avancen con 47 despidos sin causa, ¿qué nos puede esperar con Cristofari en el Santander, con los bancos internacionales, con los bancos nacionales? Después van a venir, son pena de que el Banco Central pasó con el ajuste a todos los bancarios. Y tuvimos la experiencia que a los 4 días de los 47 despidos, hubo un banco privado que quiso avanzar con 40 despidos, que fue el Banco Columbia, y lo logramos frenar hace pocos días porque quería echar 40 trabajadores. Este es el ejemplo que va a cumplir si nosotros dejamos pasar esto. Por eso esta lucha tiene que ampliarse e interpretarle el conjunto de los trabajadores bancarios, que tiene un objetivo mayor más allá de la necesaria recuperación del trabajo digno que merecen los compañeros. Y es que esta organización que en este último tiempo se ha ganado un respeto en el ámbito del poder porque se ha parado de manos y de frente al poder y lo ha combatido, tiene que seguir teniendo esa actitud porque si no nos pasan por encima. Esto decía el secretario general de los bancarios, encendido, el radical Palazzo, como consecuencia de despidos que hubo en el Banco Central y la situación, que hay que prestarle mucha atención, de bloquear la salida de caudales del Central al resto de los bancos. Bueno, cuando él decía esto, no sabía lo que ahora seguramente va a endurecer la lucha de los bancarios, y que es que el Citigroup va a sacar de funcionamiento de la Argentina al Citibank. Sí, como escuchó, se está preparando la salida de la Argentina y de Brasil del Citibank, un tema que puede traer gravísimas consecuencias, habida cuenta de todo lo que se mueve en el Citi, que es una vieja entidad bancaria que está en la República Argentina desde hace mucho tiempo y que ya levantó sus bancos de varios países del mundo y que ahora parece haberle tocado el tiempo a nuestro país, y han prometido irse justamente de la Argentina y de Brasil. Este tema no es un tema menor, seguramente va a complicar mucho más la situación de los bancarios, y el Citigroup cerraría sucursales y abandonaría el negocio de la banca minorista en nuestro país. También dejaría sus operaciones, como les dije, en Brasil, dos países donde están hace más de 100 años. Esta noticia sacudió el sector bancario en el día de ayer. La entidad que integra el Citigroup planea abandonar sus operaciones bancarias en la Argentina. Esto quiere decir que no estarían más presentes para los clientes particulares, aunque mantendrían sus operaciones de banca mayorista como servicios corporativos y bancos de inversión, de acuerdo a lo que medianamente pudimos averiguar en el día de ayer, pero que va a complicar mucho porque seguramente va a haber cierre de sucursales y demás. El Citigroup, de origen norteamericano, se encuentra tanto en Argentina como en Brasil hace más de 100 años. Rich Fogarty, que es el portavoz del banco en Nueva York, no hizo ninguna declaración, a pesar que las agencias internacionales ya sabían que podía pasar esto, y hace rato, por lo menos un año, la entidad tomó la misma decisión en 11 mercados. Levantó el Citi de Perú, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Japón, entre otros países. El banco, si bien no confirmó la noticia oficialmente, nosotros estamos en condiciones de decir que se quieren ir del mercado minorista de la Argentina. Las sucursales de nuestro país, del Citi, abrió en 1914 y fue el primer negocio de banco fuera de los Estados Unidos. El banco posee 137.940 cuentas corrientes, casi 309.000 cuentas de ahorro. De acuerdo a datos oficiales que publicaron el Banco Central de la República Argentina, el pago de sueldos que se hace a través del Citi son de 100.609 cuentas a 3.635 empresas que usan el sistema del Banco Citi para pagar sueldos. A su vez, posee 835.339 tarjetas de créditos en todo el país. La mayor parte de las filiales está concentrada en la ciudad de Buenos Aires, que posee 28 partes de filiales que está concentrada en Buenos Aires, 28 habilitadas con 230 cajeros, mientras que la provincia de Buenos Aires tiene 22 filiales con 209 cajeros y luego posee filiales en 5 provincias como Córdoba, Entre Ríos y demás. El Citi se quiere ir del mercado minorista cuando la bancaria decía su secretario general, lo que ustedes escucharon, que no nos llegó por parte del secretario de prensa, un viejo montonero que maneja la asociación bancaria, pero que no trabaja bien con la prensa, que no le manda el material que le tiene que mandar, nos llegó por los militantes bancarios esta grabación, que hemos pasado, a pesar, repito, que el secretario de prensa de la asociación bancaria, un viejo militante de Montoneros, no trabaje bien. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la hora 6:58 minutos, 22 grados 5 la temperatura en Buenos Aires. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 20 heridos en un accidente, volcó un micro. Estamos averiguando, esto es en la ruta 6 y aparentemente y ruta 56 en Bransen, repito, volcó un micro, habría por lo menos 20 personas heridas. El chofer del micro tiene también heridas bastante graves. Ocurrió, repito, ruta 6 y ruta 53 en Bransen. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Va a ser la hora 7 en el territorio argentino. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El accidente de la ruta 6, repetimos, ruta 6, en el cruce con la ruta 53, ocurrió este accidente cerca de las 2 de la madrugada. 20 personas heridas entonces a las 2 de la mañana, con motivo de la lluvia y el estado resbaladizo de la ruta, el vuelco del micro con 20 personas que están heridas, el chofer en bastante grave, como consecuencia de la caída del micro que volcó. Después de 88 años, un presidente norteamericano no aparecía por Cuba. Obama, antes de terminar su mandato, visitará la isla de los Castro y luego de allí viajará a Buenos Aires. En Misiones detectaron 8 casos más de dengue. La Auditoría General de la Nación informó de qué manera manejaba la Tupac el dinero del Estado argentino y dio a conocer cuestiones turbias. Vuelven a cobrar asignación familiar por lo menos 1.200.000 chicos, hijos que no estaban cobrando y que ahora le alcanzan los 1.000 pesos establecidos por el gobierno. es la hora 7:01. El secretario general de ATE de Santa Cruz se quejó públicamente porque dijo que la policía, con órdenes de Alicia Kirchner, reprimió la protesta que pedía por los trabajadores de Santiago, y de las 4 personas heridas, 2 fueron internadas en el hospital local. El Banco Central intervino en el mercado del dólar para evitar que siguiera subiendo. El juez Canicoba Corral determinó la intervención judicial al Sindicato de Obreros Marítimos, el SOMU, como consecuencia de una causa iniciada por empresarios contra el gremio. Determinó esta intervención y pidió auxilio al Ministerio de Trabajo. El secretario general, Omar Suárez, dijo que era simplemente porque había sido uno de los gremios preferidos de Cristina Fernández y que era una venganza política. La orden la tomó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que pidió asistencia al Ministerio de Trabajo para conformar un grupo mixto de interventores. La causa data del año 2012 y arrancó por una denuncia de empresarios. En el año 2014 derivó en el procesamiento del secretario general del sindicato. Se trata de la primera intervención judicial que se tenga recuerdo en el gremialismo por parte de la justicia, más allá de la intervención a la obra social bancaria con Sanola. Cuatro minutos pasaron de la hora 7, 22 grados 5 la temperatura. El deporte por Belgrano. Prosiguió la fecha número 3 del torneo de transición de Primera División en la zona 1. Colón de Santa Fe como local le ganó a Belgrano de Córdoba 3-0. Prácticamente lo resolvió en el primer tiempo porque a los 36 minutos ya había conseguido esa ventaja. 2 goles de Alan Nahuel Ruiz y otro de Mauricio Esperduti para Colón. En el partido de la noche, Godoy Cruz de Mendoza de visitante le ganó a River 2-1. Diego Viera y Gabriel Carabajal para el Tomba. Gonzalo El Piti Martínez, el gol de River, que sufrió la expulsión de Leonardo Pisculici y la lesión de Andrés D'Alessandro, cuando ya el equipo jugaba con 10 y ya no tenía posibilidad de hacer cambios, también se retiró del campo. En la zona número 2, Estudiantes de La Plata y Tigre empataron 1-1. Leandro de Sábato, el gol del Pincha. Anteriormente Federico González había adelantado a Tigre, que jugaba con 10 por expulsión de Erra Muspe. Lanús de visitante con gol de José Gustavo El Pepe San de tiro penal le ganó 1-0 a Lanús. Y por la noche, Atlético Tucumán en su estadio derrotó a Unión de Santa Fe por 2-0 con 2 goles del ex independiente Cristian Menéndez. Quedó postergado de esta fecha el partido entre Huracán y Aldo Civi de Mar del Plata. En la zona 1 hay 2 punteros, que son Rosario Central y Colón de Santa Fe. Tienen 9 puntos cada uno después de 3 fechas, o sea, puntaje ideal. Con 7 unidades está San Lorenzo de Almagro. 6 puntos para Vélez Sarsfield y Gimnasia Esgrima La Plata en los puestos principales. En la zona número 2, también 2 punteros, Atlético Tucumán y Lanús, que tienen 9 puntos. En esta zona está Aldo Civi de Mar del Plata, que tiene 6 en 2 partidos jugados. Es decir, que ganó los 2 que jugó, debe el partido con Huracán. Con 4 puntos, Unión de Santa Fe, Boca, San Martín de San Juan, Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia. Los peores promedios para determinar el único descenso de categoría. Hasta ahora el señalado es Patronato de Paraná con 0.666. Bajó Temperley ahora al penúltimo lugar con 0.939. Huracán 0967, Sarmiento 1 de promedio, Argentinos 1030, Defensa y Justicia 1076. Entre los goleadores está al frente el ex San Lorenzo, Alan Nahuel Ruiz, de Colón de Santa Fe, que tiene 4 tantos, el Pepe San de Lanús, Walter Bou, de Gimnasia Grima La Plata, y el ex Independiente, Claudio Riaño, que juega en Unión de Santa Fe, 3 goles cada uno. En la próxima fecha vamos a estar arrancando mañana, porque a las 17 van a estar jugando San Lorenzo de Almagro con Vélez Sarsfield, arbitraje de Federico Beligoy. A las 19, Gimnasia Grima La Plata frente a Olimpo, Patricio Lustó. El domingo a las 17, Belgrano de Córdoba, Banfield, Silvio Truco. 19:15, Godoy Cruz de Mendoza frente a Colón de Santa Fe, arbitraje de Pablo Lunati. A esa misma hora, el clásico interzonal, el de Avellaneda, dirige Diego Aval, Independiente frente a Racing. El domingo cierra la programación a las 21:30, Rosario Central frente a River, arbitraje de Mauro Vigliano. El lunes a las 19, Quilmes frente a Patronato de Paraná, dirige Pedro Argañarás. Y 21:15, Arsenal Sarmiento, Fernando Rapalini. Ahora en la zona 2, decimos que también hay actividad mañana, 21:15, Boca recibe a Newell's, dirige Fernando Espinosa. El domingo a las 17, Tigre con Defensa y Justicia, Fernando Echenique. El lunes 21:15, Unión San Martín de San Juan, Germán Delfino. Y 3 partidos que quedan para el martes 23. A las 19 va a estar jugando Atlético Rafaela Temperley, dirige Darío Herrera. 2 partidos a las 21:15. Lanús con Atlético Tucumán. Esto es choque de líderes. Va a dirigir Jorge Baliño. Y 21:15, Aldo Civi de Mar del Plata con Estudiantes de La Plata, dirige Néstor Pitana. En esta fecha va a estar quedando pendiente el partido Argentinos Juniors Huracán. Investigan a Milagro Salas por otro tema más vinculado a una cooperativa que recibió fondos millonarios. Se trata de Pibes Villeros Limitada, que días antes del recambio del gobierno recibió fondos públicos por 32 millones de pesos y el destino del dinero hoy es desconocido. Nuevas pruebas le cayeron sobre la detenida en Jujuy. Milagro Salas está acusada de haber hecho desaparecer estos 32 millones de pesos de esa cooperativa de Pibes Villeros Limitada. Siete de la mañana, 9 minutos, 22 grados 2, sigue lloviendo en Buenos Aires y hay presagios de agua durante toda la jornada. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. La máxima de hoy será de 28, mañana sábado 27, el domingo 30 grados. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Diego. 19 de febrero de 1948... se inauguraba el ferrocarril Salta-Antofagasta, otro logro de la política nacional y revolucionaria del peronismo. Juan Perón inauguraba el tren trasandino del norte, que después pasó a llamarse cariñosamente el tren de las nubes, una obra que tardó 27 años en terminarse. Se inició en el gobierno de Irigoyen en 1921 y fue boicoteado sistemáticamente en las cámaras legislativas por los conservadores extranjerizantes que eran fieles al capital británico que controlaba los trenes argentinos. Cobra nuevamente impulso en 1941 con la presidencia de Ramón Castillo y cuando Perón asume el gobierno se le dan los aportes suficientes por parte del Estado Nacional y se inaugura, finalizado el 19 de febrero de 1948. Se hizo en condiciones muy hostiles y participaron muchos inmigrantes, entre ellos Joseph Brofs, quien posteriormente pasó a la historia como el mariscal Tito, que gobernó Yugoslavia del 45 al 80. La inauguración da cuenta de la irrevocable decisión nacional popular latinoamericanista y revolucionaria del gobierno de Perón, que buscaba una relación económica y política cada vez más estrecha con los países hermanos del Cono Sur. Tres mártires tuvo el Polvorilla, como se lo llamaba: el primero, un remachador cuyo nombre se pierde en la historia; el segundo fue Cirilo Nalboa, un boliviano que era ajustador de bulones y que en un descuido se le soltó el cinturón de seguridad y cayó desde 50 metros; y el más dramático, el protagonizado por un joven polaco, Victorio Mortisiewicz, quien antes de viajar a su lejana patria quiso despedirse de la obra en la que estuvo trabajando por 2 años, subiendo por una de las pilas del viaducto, y al llegar a los 30 metros perdió pie y se mató. Todos velan su sueño eterno en el cementerio de la mina Concordia, el imponente obra metida en medio del silencio de los cerros milenarios. En los trabajos realizados en condiciones difíciles había demasiados, muchos trabajadores inmigrantes. Hay anécdotas dramáticas, como la del maquinista Varas, elegido entre tres, junto a los ingenieros Milló y Pusol, que realizaron la prueba de resistencia del gigantesco artificio. Cuando la máquina pisó la estructura, el hierro empezó a rechinar, dando la impresión que la espectacular obra se vendría abajo como un castillo de naipes. Pero el susto pasó y la máquina quedó 20 centímetros más abajo del nivel de entrada, por lo que se debió hacer el rebaje necesario. El tren une las localidades de Salta, Cerrillos, Rosario de Lerma, San Antonio de los Cobres, Salar de Pocitos, Toco Toco, Caipei, Socopampa, del lado argentino. Y en Chile une las localidades de Victoria, Palestina y Antofagasta, sobre el Océano Pacífico. La altura del ramal C-14 es de 4.475 metros en Abra Chorrillos, y este ramal dispone de 33 puentes de acero, 21 túneles con una longitud total de 3.234 metros, 7 cobertizos, 13 viaductos. Entre Salta y Antofagasta hay 905 kilómetros de trocha métrica. En Chile se conecta con la empresa ferroviaria Ferronor, pero además se conecta con Brasil, con distintas provincias argentinas, y llega a lugares insospechados. Esto por donde más se transporta material de las minas entre Chile y la Argentina, insumos de minería, repuestos para maquinarias en, claro, Chile. Todo eso era en aquella época donde los ferrocarriles funcionaban a pleno. Hoy hay que ver si de todo esto alguna de las cosas funcionan. Me refiero no ya al ferrocarril de Salta Antofagasta, sino me estoy refiriendo directamente a todas las demás conexiones. Aquella vez la inauguraron Perón con Ibáñez del Campo, con dos discursos que se dieron, y se hizo un folleto que presentaba un guaso chileno y un gauchito argentino en la tapa del folleto, que se repartió profusamente en aquella época. Hasta 1997 se trasladaron 130.000 toneladas de transporte de minerales entre Argentina y los países limítrofes. Mirá vos. Es una pena que esto no se haya continuado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. La información de Boca Juniors. Daniel Osvaldo estuvo ayer en la práctica, pero calzaba ojotas. Luego pasó por kinesiología, prácticamente descartado para el partido que van a jugar frente a Newell's, en este caso día sábado, pero lo van a tratar de recuperar para el debut de Copa Libertadores, en este caso en la semana siguiente. Esto es con el Deportivo Cali en Colombia. Por otra parte, se confirmó que se indicó que los que no jugaron en San Juan realizaron movimientos en espacios reducidos y ejercitación física. Hoy vuelven a reunirse a las 9 en Casa Amarilla. De allí probablemente salga la formación para mañana oficialmente, en la que se supone que Arruabarrena va a introducir algunos cambios para iniciar la rotación de la sucesión de 7 partidos por campeonato y copa que se van a ir amontonando en 24 días. Nunca me pasó por la cabeza irme, dijo ahora un más aliviado Rodolfo Arruabarrena. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. El Papa dijo que Trump, el candidato republicano norteamericano, no es cristiano. Luego Trump contestó. Esto fue como consecuencia de que dijo que aquel, no se refirió, no lo nombró por el nombre, dijo que aquel que quiere hacer un muro y aislarse no tiene nada de cristiano, porque hay que derribar los muros, juntarse, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con la persecución hacia los hispanos, el ataque constante de Trump a los mexicanos, y el Papa lo dijo después de dejar México en el vuelo a Roma. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Don Miguel. Buenos días a todos. Bueno, continuando con la historieta de ayer, mientras tanto los dos ingleses, Beresford y Pack, y sus cómplices vernáculos Saturnino Rodríguez Peña y Aniceto Padilla, en la fuga, llegaron a Buenos Aires y se escondieron en la casa del celador del cabildo, Francisco González, quien dejó la casa vacía llevando a su familia a la quinta de Mercedes Bayo, prima de su señora y próxima a la ciudad, donde también, casualmente, adivinen quién estaba en la casa de Mercedes Bayo. Pues nada menos que el doctor Mariano Moreno. No olvidemos que era el abogado representante de los hacendados ingleses en el Río de la Plata. Continuamos. El 20 de febrero cruzaron la ciudad de noche, pero en la desembocadura del riachuelo la tripulación que lo debía trasladar en bote no los quiso llevar, tuvieron que regresar a la casa del González. Tuvieron que volver al día siguiente, el 21 de febrero de 1807, y volvieron con más plata, porque ahora sí los esperaba un lanchón de la balandra portuguesa Flor del Cabo, cuyo patrón, Antonio Luis de Lima, los obligó a pagar por anticipado el doble de lo que habían estipulado por la noche anterior. Por eso tuvieron que ir y volver. Ahora sí, los llevaron hasta Ensenada, donde a las 8 de la mañana se trasbordaron a la corbeta de la Marina Inglesa Cranwell, que zarpó de inmediato con rumbo a Montevideo, donde ya se encontraban las tropas inglesas para la segunda invasión. Beresford se irá a seguir robando por el mundo, Pack volverá con la segunda invasión, donde debió ser fusilado, porque fue capturado nuevamente en la iglesia de Santo Domingo. Vieron que tienen unos cañonazos ahí incrustados en la torre del campanario, era porque Pack se negaba a rendirse y desde el fuerte le tiraban cañonazos ahí a la iglesia donde él estaba refugiado con sus hombres. Bueno, continuemos. Saturnino Rodríguez Peña y Aniceto Padilla se radicaron en Inglaterra, donde la corona inglesa les pagó de por vida una renta vitalicia por los servicios prestados. Seguramente toda la familia Rodríguez Peña será reconocida de alguna manera por la corona inglesa por sus fieles servicios. No nos olvidemos de José Martínez Dios, a la que no le fue muy bien con la corona, será a la madama Mariquita Sánchez, quien durante unos meses vivió en Río de Janeiro en 1846, desde donde solicitó una pensión similar a la de Rodríguez Peña y Padilla, pero no le dieron nada. Sí, el que le reconocerá el servicio será primero Rivadavia, quien la designará presidenta de la Sociedad de Beneficencia, Y después de Rosas, porque durante su gobierno se radicó en Montevideo, yendo y viniendo de cuando en cuando a Buenos Aires, seguramente haciendo de correo de los opositores, porque después de la traición de Caseros volvió a presidir la Sociedad de Beneficencia. Será Sarmiento quien años más tarde la compensará con una pensión vitalicia por sus importantes servicios a la patria. Como vemos, el trabajo de los traidores a la patria continúa y continúa hasta nuestros días. Sarmiento, por ejemplo, dejó escrito con referencia a las invasiones inglesas en su libro Conflicto y Armonía de las Razas en América, escrito entre los años 1883-1885, ya estaba casi muerto. Se lamenta en este libro de la estupidez que cometieron los habitantes de Buenos Aires al rechazar las invasiones inglesas de 1806-1807. Se pregunta si hubieran sabido en aquel momento lo bueno que era ser súbdito de la reina, ya que escribe: los habitantes de Buenos Aires no conocieron en aquel momento las instituciones inglesas, pues con tal victoria perdimos por lo menos 50 años de civilización. Bueno, me parece que con eso tenemos para todo el fin de semana, ¿no? Yo digo, habría que hacer una jornada, ¿no? ¿Qué sabe usted de Sarmiento, señor maestro? Y proponerle a todos los gremios docentes que debatan. Bueno, desgraciadamente ha aprendido después de décadas de una enseñanza maliciosa en la que, mira, fíjate vos que el secretario de Educación o el ministro de Educación del gobierno de la ciudad obligó a cantar nuevamente el himno a Sarmiento en todas las escuelas. Pero ya hace 4 años atrás, 5 años atrás. La traición no se fue. Ahora, ¿eso se hace por ignorancia, se hace por filiación liberal? ¿Por qué se hace? Bueno, yo no creo que sean ignorantes. Y pues eso, y eso es lo peor. ¿Sabes que yo pienso que sí, que creen una parte de la historia? Bueno, no cabe la menor duda que el grueso lo cree, pero yo no creo, no me parece lógico que un ministro de Educación de la Nación o de la ciudad no conozca en profundidad la historia liberal de la Argentina. Yo no tengo la menor duda que puede pasar así, liberales. Por eso llegan a ministro. Pero por eso los colocan en esos cargos, es decir, por lo tanto, la... ¿No sabés si es asiduo concurrente a la calle Perón? Bueno, no sé, no ando siguiendo la sombra de la masonería, pero no cabe la menor duda que si no va allí, por lo menos les es útil de alguna manera. Miguel, me deja muy nervioso para sábado y domingo, y yo tengo el domingo un compromiso a las 7 de la noche para ponerme más nervioso. Bueno, hágale un pedido, saludo, a Francisco. A ver. Te saludo con la promesa de que ya pedí solicitud al equipo tuyo. Chao, viejo. Buen fin de semana para Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de esta radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Se puede llamar a ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, fíjese lo que acaban de hablar usted con Dentino. En cuanto, obviamente se refieren a la cultura. Yo comparto la opinión con usted. La ignorancia, por eso lo que pasa todo esto, lo que pasa. Fíjese que, porque esto ya hace muchos años que viene pasando esto, los maestros no están preparados para ejercer, digamos, la docencia. Porque hoy en día cualquier es maestro, cualquier es profesor, lamentablemente. Mire, yo me fijo mucho en lo que yo conozco. Yo a veces, y esto constantemente, yo les pregunto a muchísimos abogados, ¿cómo hicieron para que les dieran el diploma? No saben ni siquiera presentar un escrito, no saben escribir, miles de errores ortográficos. Verdaderamente a mí esto me asombra. Fíjese, como esta mujer que estuvo ocupando la presidencia, que ella se llamaba abogada exitosa, que jamás en su vida pisó a un juzgado a hacer un trámite judicial. Por eso el deterioro en cuanto a la cultura es tan grande, y se sigue deteriorando, obviamente. Fíjese que hablan de Sarmiento. Sarmiento fue un personaje, pero siniestro en nuestro país. Siniestro. Yo siempre dije que Sarmiento fue un agente de los ingleses. Eso fue el verdadero rol de Sarmiento. Y la mayoría de la gente, de los profesionales, no saben. Eso comparto totalmente con usted la opinión. La ignorancia que hay es tan grande en nuestro país que es lamentable. Gracias y buenos días. ¿Quién está? Sí, buen día, Regis. Rosario de Villa Pueyrredón. Quería hacer un pedido, porque ya reclamé yo en Gualmar de General Paz y Constituyente al lado del barrio Presidente Perón y 17 de octubre. Hay más de 100 tubos fluorescentes en la playa de estacionamiento, mucho más de 100 tubos, prendidos permanentemente. Eso es un despilfarro. Y, igualmente, no digo dentro de la sala de venta, pero hay que tratar de reducir. En la época de Perón hubo también falta de energía, y en las oficinas públicas ponían: colabore con el plan quinquenal, que no sé con qué, apague la luz si no la necesita. Eso es cuestión de criterio. Hay miles de personas que van ahí, y me decimos, haga la denuncia. ¿Y dónde hago la denuncia? Fui y le pregunto a una piba, le digo, che, escúchame, ¿dónde es para hacer una denuncia? Y me mandó al reclamo para el que proteja al consumidor. Y bueno, a la piba le digo, escúchame, no, ustedes están trabajando aquí, ven que este despilfarro total, nadie dice nada, ahora me mandan aquí defensa al consumidor. Que alguien haga algo. No puede ser que, aunque sea, tenga usina propia. Eso es un despilfarro de energía, o despilfarro de combustible, o despilfarro de cualquier cosa. Hasta luego. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Vos sabés, Gastón, que ya no sé qué decir cuando llueve, si es bueno o malo para el campo. Porque en una época uno decía, bueno, qué lindo para el campo estar lloviendo. Ahora ya no sabemos. Buen día. Buen día, Miguel. Bueno, no sé exactamente por qué lo decís, pero bueno. Digo, cuando llueve, uno antiguamente decía, menos mal que está lloviendo para el campo, que el agro va a tener agua. Ahora ya no sabés, porque hay agua, hay cambios climáticos que perjudican realmente las cosechas, ¿no? Bueno, todo en exceso obviamente complica, tanto sea el agua o la ausencia de ella, eso está claro, y estamos en un periodo de... No me hables de exceso después de 5 goles, porque yo ya entiendo eso. Bueno, está bien, no quiero herir susceptibilidades a esta hora de la mañana. Pero sí, bueno, sintetizando todo, todo en exceso puede ser perjudicial, Pero bueno, vamos con un par de noticias porque tenemos una nota en línea que ya vamos a presentar. Contarte que la provincia de Córdoba, provincia que justamente está afectada por el exceso de lluvias en los últimos tiempos, se han conocido ayer proyecciones de la bolsa de cereales local que está hablando de fuertes caídas para la cosecha de maíz y soja de la campaña que está en curso, la actual campaña, respecto de la campaña pasada. Por ejemplo, en el caso de maíz, están previendo en la provincia de Córdoba 9.200.000 toneladas, esto es un 23% por debajo de los 11.980.000, casi 12 de la campaña pasada, y lo mismo con el caso de la soja, donde la bolsa de cereales cordobesa está proyectando 15.600.000 toneladas, un 7% por debajo del volumen obtenido en el ciclo anterior de 16.800.000. Así que esto, de alguna manera, está hablando de cómo la cuestión climática está afectando a la provincia mediterránea, que en el caso de la soja justamente es la provincia que históricamente tiene la mayor producción de esta oleaginosa. Por otra parte, vamos a meternos en un tema del que venimos hablando ya hace tiempo y que tiene que ver obviamente con la rentabilidad de los productores y con lo mucho que pagamos los consumidores en la góndola cuando vamos a llenar el changuito. Ayer hablábamos del reiterado tema de la fruta y ahora vamos a ocupar ahora del tema lácteo, del tema lechero, que es uno de los más dramáticos en este momento por la falta de rentabilidad y por el peligro de que se sigan cerrando tambos. Por ejemplo, hoy hay una asamblea convocada por Federación Agraria Argentina, justamente en la provincia de Córdoba, en la localidad del Tío, donde bueno se va a plantear esta cuestión, y ayer la Federación Agraria Argentina salió con un comunicado diciendo: si el gobierno quiere pobreza cero, que evite el cierre de más tambos. Bueno, hay un comunicado de CRA muy fuerte también, ¿no? Y por otro lado, a eso iba otra de las entidades gremiales empresarias del campo, refiriéndose a CRA, dijo: el problema no es el stock, sino la falta de transparencia. El stock, porque viste que hemos hablado que la industria láctea aduce que no puede pagar mejor a los tamberos porque tiene un stock muy grande de leche en polvo que no puede exportar. Y además, la gente de CRA acusó concretamente a la subsecretaría de lechería, que dirige el ingeniero Alejandro San Martino, de inacción en este y otros temas. A eso me refería. Por eso lo hemos convocado al vicepresidente primero de CRA, Jorge Che, quien además es productor lechero en la provincia de Entre Ríos y que a esta hora tiene la gentileza de atendernos. Jorge, buenos días. Miguel Ángel de Rensis en la conducción de Ayer y Hoy, y quien te habla, Gastón Guido, en la columna agroalimentaria aquí por Radio Belgrano. Te saludamos desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buen día, Miguel Ángel. Buen día, Gastón, para los oyentes también. Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Y bueno, en primer término, saber por qué ustedes acusan, en este caso, en este comunicado tan duro de ayer, de falta de transparencia, estimo que la acusación va hacia las empresas, y de inacción al flamante gobierno y subsecretaría de lechería en materia de agroindustria, siendo que el gobierno menos viene expresando su preocupación por la cuestión. Porque de alguna manera, sin duda, se ha manifestado la preocupación por parte del gobierno. Pero el acuerdo que fue firmado hace semanas atrás, donde se estipula un subsidio de 40 centavos al productor, más un aumento de precios de la industria y líneas de crédito, la verdad que por parte de la industria no está siendo cumplido. Las líneas de crédito todavía no han sido otorgadas y el subsidio recién esta semana iba a empezar a ejecutarse. Pero la verdad es que lo más importante es que nosotros no creemos que esta crisis, que es la peor de todas que se está viviendo en la historia de la lechería, sea por una cuestión de stock. Lo que creemos es que evidentemente hay que sentar de una vez por todas a toda la cadena productiva del sector lechero, me refiero a los productores, a la industria y el supermercadismo, y transparentar la situación, porque lo que no entendemos y creemos que no es así, no puede ser que al productor durante estos últimos años se le haya ido bajando el precio de la leche o haya sido congelado, pero literalmente desde el año pasado nosotros nos recortaron el precio, nos han ido bajando el precio. Perdón, Jorge, ¿cuánto están pagando el litro? Hoy un productor está cobrando entre 2 pesos con 30 y 2 pesos con 50, es el promedio más o menos en el país, por litro. Y el litro terminado, ya no hablemos de la leche superior, sino la leche común, ¿en cuánto está en un supermercado? Bueno, hoy cualquier leche común está, calculo que entre 15 y 18 pesos. O sea que la multiplican 10 veces. Exactamente, y lo peor es que durante estos años esa brecha o ese margen de diferencia entre el productor y la góndola se ha ido aumentando. Entonces no entendemos y no encontramos explicación por qué el precio del productor baja y al consumidor sube. A mí, o sea, sin ser economista, me hace ver que evidentemente esa diferencia o brecha fue aumentando porque se está quedando con más dinero o la industria o el supermercadismo o el Estado con una carga impositiva. Yo creo que si pone a los tres no se equivoca. Sí, claro, exactamente. No tengo duda porque también el Estado ha colaborado con un aumento de carga impositiva muy fuerte. Entonces, ahora, por otro lado, a uno le llama poderosamente la atención que en el país de la vaca, por decirlo de alguna forma, nosotros tengamos que pagar la leche 20 pesos o 20 y pico de pesos la leche al litro y que de pronto una cerveza valga más barata que un litro de leche. Entonces hay cosas que evidentemente debe haber intervención del Estado, ¿no? Sí, no hay ninguna duda. Por eso yo no soy partidario de que el Estado intervenga, pero en este caso sí, porque hay una posición dominante de dos eslabones en una cadena contra un eslabón que realmente es muy débil, porque, a ver, el consumidor si no tiene no compra, el supermercado puede bajar el precio y se lo transfiere al industrial, y el industrial se lo transfiere al productor. Pero como productor, para que la gente entienda, yo no puedo ir a decirle a mis vacas que mañana coman 3 kilos menos de alimento y me den la misma cantidad de leche, no sé si me entienden. O dejar un día sin ordeñar. Exactamente, o no ordeñarla porque es imposible, o no entregar la leche, o acopiarla y guardarla para cuando aumente. Tampoco se puede hacer, es un producto perecedero. Ahora, esto viene también a cuento, Gastón, sí. Y Jorge, viene a cuento también, sí, de que los derivados de la leche son inalcanzables. Los quesos en Argentina son incomprables. Usted compra en París o en Ámsterdam los quesos más baratos que en Argentina. Sí, no tengo ninguna duda, hoy cualquier queso vale 150, 200 pesos del kilo y de ahí para arriba, como barato. Y estoy al tanto porque tengo amigos en España donde nos comunicamos por WhatsApp y cuando van al supermercado me mandan una foto con los precios y me doy cuenta de que evidentemente es más barato que antes. Pues, o sea, quiere decir, se está fundiendo el productor, le está saliendo carísimo en la última punta al que consume, estamos en la misma historia de siempre y en el medio se queda con la ganancia. Creo que eso hemos hablado, Gastón, varias veces en varios productos, ¿no? Sí, absolutamente. Y para hacer algunos números concretos, estoy en este momento viendo la página de internet de una conocida cadena de supermercados nacionales y los valores de la leche en sachet van de 12 pesos con 85, el sachet de la marca propia del supermercado, y hasta 18 pesos con 5 centavos en la leche de primera marca fortificada con hierro. Ahí está el rango de valores según lo que se pueda conseguir, ¿no? ¿Qué cadena es? De Coto, concretamente. O sea que la más barata, ¿cuánto está? 12 pesos con 85, sí, la marca propia del supermercado, y la más cara, que es la Serenísima, fortificada con hierro, 18 pesos con 5 centavos. Bueno, ahí la tenés, todo en base a la misma leche, porque en definitiva no es que a la vaca hay una vaca premium, ¿no? Todo sale de la misma teta. Sí, claro, exactamente. Además me gustaría agregarles de que ese litro de leche que está envasado en un sachet también se le descremó y se está vendiendo la crema por otro lado, otro subproducto, y también queda suero que también se utiliza. No es que solamente eso, cuidado que en todo el proceso se pueden obtener subproductos que también conforman o forman parte de otro producto a vender, ¿no? Ahora, ¿y cómo se arregla esto? Esto se arregla muy fácilmente, pero que va a parecer una estupidez, y discúlpenme el término, pero porque muchos van a decir, bueno, pero eso es imposible. Acá hay que sentar justamente a la cadena, y por eso nosotros en el comunicado ponemos la palabra transparentar, y de alguna manera entender de que acá los sectores que están recargando los precios tienen que bajar el precio y ese precio poder transferirlo al productor, para que o digamos, o el Estado salga con un subsidio mayor, o lo que lo que genera la solución que necesitamos es precio, y es plata, concretamente, para que se entienda. Hoy el productor necesita, literalmente, que le paguen más precio, porque si no, no soporta y desaparece, cierra el tambo y se revierte. No, yo lo pongo al revés. Si están cobrando casi 20 pesos al litro de leche, si al productor no le llega a 5 pesos, no sirve. Entonces, como no le está llegando eso... acá lo que hay que hacer es bajar el precio para que la gente pueda consumir, por un lado, y por el otro lado, que le llegue una cuota parte necesaria al productor lechero o a cualquiera de los productores para que pueda trabajar. Mire, cualquier lugar del mundo se reparte entre producción, industria y comercio el 33%. Exactamente, las tres cuartas partes. Entonces, ahí estaríamos equilibrando esta situación, y a eso es lo que nosotros buscamos. Por eso digo, si vale 20, por lo menos que 5 pesos lo llegue al productor. Exactamente. Por eso estamos buscando y creemos que por ahí está la solución. El tema de que la cadena supermercado se siente en una mesa a dialogar con los otros eslabones de la cadena láctea es una aspiración que hace años que se viene comentando y nunca se llega a concretar. ¿Ustedes creen que el actual gobierno tiene voluntad de hacer esto y sobre todo que los supermercados van a sentarse alguna vez? Mire, sin duda que esto es histórico, este problema de la lechería es de muchos años atrás y se viene agravando, lo que pasa que en estos momentos aflora esta situación límite que ya estamos viviendo. Yo creo que el gobierno tiene buenas intenciones, yo creo que el gobierno es consciente de lo que está sucediendo y también entiende cuando nosotros le transmitimos. Sin duda que hay cuestiones comerciales que generan, digamos, un poder o presión y de alguna manera dificultan este diálogo. Pero la verdad es que yo creo que hoy, más que nunca, el gobierno tiene que echar mano a todo tipo de herramientas para generar este diálogo y sentar en la mesa a todos los eslabones. Lamentablemente le diría que es la única solución que hay, o si no vamos a ver desaparecer un 20 o un 30% más de tamberos, que sobre todo son tambos medianos y chicos, y que, cuidado, en el interior del país, muchos de ellos, como es Entre Ríos, son producciones familiares, y esto no solo termina siendo un problema económico, sino también puede ser un problema social. Problema social, claro, porque además ya han desaparecido, ¿cuántos tambos desaparecieron en 10 años? Mire, no tenemos el número exacto, pero fácilmente entre 6 y 7 mil tambos, y hoy, actualmente hoy, están desapareciendo un promedio de 2 tambos por fin de semana. ¡Qué bárbaro! Le hago una consulta, Chemes. ¿Por qué ustedes dicen que no están de acuerdo con la teoría de o el argumento de las empresas de que tienen un sobrestock de leche en polvo para exportar y que por eso no pueden pagarle mejor a las industrias? Teoría que creo que la subsecretaría de Lechería en algún punto comparte. Mire, yo consideramos de que puede ser un inconveniente el stock, pero que es una situación mucho más manejable de lo que ellos plantean y que de alguna manera también hay soluciones desde el Estado pudiendo hacer una inversión y comprando ese stock para ir repartiéndolo después a medida que pase el tiempo. Pero la verdad es que creemos y estamos totalmente convencidos que el problema central no es la acumulación de stock. El stock se puede repartir, se puede generar algún mecanismo para que las provincias adquieran parte de ese stock, para que sea, a ver si la palabra cabe, pueda ser diluido en el tiempo y desaparezca. Yo creo que el stock hoy está siendo usado como una excusa para que las industrias generen este colchón famoso que lamentablemente tiene la resultante de que el productor termina subsidiando a la industria como muchas veces en la historia argentina pasó esto. Bueno, la pregunta obligada es, ¿cuántas industrias están comprando al productor? ¿Cuántas son las que compran? Bueno, hoy son muchas, no tengo el número realmente, pero son muchas las industrias. El problema es que muchas veces estos mercados, los precios de compra, son manejados por 4 o 5 industrias muy grandes. Claro, para mí hay pool, ¿no? Exacto, y las pymes, que son las industrias medianas, tienen que alinearse atrás de esos precios. Primero porque no les queda otra alternativa, pero también aunque quieran pagar más, vamos a ser realistas, nadie va a ir a pagar más cuando el que es formador de precios está pagando menos, porque la verdad que quiere hacer negocio, tratar de ganar lo más posible. Es que lo que ha ocurrido en la Argentina es que han desaparecido marcas tradicionales, ¿no? Marcas viejas de lácteos, y han quedado en pie un par de ellas que da la sensación de que, digamos, abastecen todo el mercado, y no están así, pero de pronto son las que subvenden a industrias menores, ¿no? Sí, sí, sí, sin duda. Y hay una, digamos, una gimnasia también, una costumbre que no es buena, ¿no? Si una industria mediana por ahí necesita leche, las industrias grandes, en vez de que esa mediana salga a comprarlo al productor, le dice cuánto querés y se lo manda, no le toque. Entonces, ahí se genera una nivelación, digamos, de demanda que no le conviene al productor. El productor también tiene derecho a que se genere una demanda para poder pelear su precio, esa es la realidad. Con una pregunta, ¿van a buscar la leche al tambo? ¿O la tienen que llevar ustedes a la ruta? ¿Cómo funciona eso? No, cuando los caminos están en condiciones, los camiones entran directamente al tambo. En caso de que no se pueda acceder, sí, hay que sacar con algún de tanque térmico y tractor, sacar la leche hasta el pavimento y ahí traspasarla al camión. Bueno, nos quedamos, la verdad, pensando, me parece, no sé si tenés otra pregunta, Gastón, pero me parece estamos en la misma de todas las cadenas que hemos reporteado a todos los productores de cualquier rubro, ¿no? Sí, eso sin duda. Lo único que me quedaría preguntarle a Jorge es, ¿dónde ven ustedes la inacción de la Subsecretaría de Lechería y saber si hay alguna instancia de diálogo o de avance pendiente para lograr esta famosa reunión, digamos, tripartita entre industria, gobierno y productores? Bueno, la inacción primero es estar convencido de que esto es un problema de stock. Segundo, creemos que el acuerdo que se firmó no alcanza, y nosotros se lo hemos dicho al subsecretario desde las primeras reuniones que tuvimos, creo que el subsidio es poco. Otra inacción es permitir que la industria no esté respetando ese aumento que se comprometió a aplicar y que no lo están haciendo, uh-huh. Y obviamente las líneas de créditos en Banco Nación en forma urgente que tampoco las tenemos, porque acá el problema son los tiempos. Se está utilizando muchísimo más tiempo que lo que el productor puede aguantar. Estamos hablando de alguien que se está ahogando y tragando agua y necesitamos que nos tiren un salvavidas porque si no, no ahogamos. Esa es la realidad y tiene que ser en forma urgente. Bueno, para cerrar esta nota, Jorge, permítame un título optimista. Ojalá estemos hablando del país de la buena leche. Ay, ojalá Dios quiera. Tengo 22 años en el tambo, tengo mucho cariño por lo que es el tambo. Creo que es una producción que hay que salvarla, hay que considerarla, como dije anteriormente, también que es una cuestión social en muchísimos casos, y sería realmente un grave pecado dejar que la lechería argentina se desplome. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Jorge. Jorge Chemes, el vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, productor lácteo, bueno, hablando de toda esta cuestión de la crisis lechera. ¿Te das cuenta, Gastón, que estamos exponiendo permanentemente esta situación? Yo digo, si nosotros que simplemente hacemos de intermediario de periodistas, nos damos cuenta, si la sociedad se da cuenta, los funcionarios se darán cuenta y no podrán, porque ¿qué es lo que está trabando esto, no? Porque vos hiciste la pregunta recién, es decir, ¿qué hay que hacer para que esto se funcione, no? Sí, es una pregunta sin respuesta por ahora. Me parece que siempre ha sido difícil, y el poder que la Argentina en todos los rubros tiene, la cadena comercial y las cadenas de supermercado, es realmente muy, pero muy grande, ¿no? Eso es efectivamente así. Bueno, viejo, te mando un saludo y no te tomes ninguna copa de vino porque el tomo hace mal. Sí. El exceso también es malo en las cuestiones alcohólicas. Te mando un gran abrazo, buen día y hasta el lunes. Chau, chau. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. La información de San Lorenzo de Almagro. En San Lorenzo, entonces, se va perfilando el equipo para enfrentar mañana a Vélez Sarsfield en la cuarta fecha, o en el arranque de la cuarta fecha del torneo de Primera División. Belucci estuvo entrenando diferenciado, aparentemente no va a estar en este partido, pero sí en el debut de Copa Libertadores en la semana, cuando deban enfrentar como visitantes a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. El equipo de San Lorenzo para mañana sería con Torrico, Buffarini, Angeleri, Pablo Díaz, Emanuel Mas, Musis, Blanco, Ortigosa, Romagnoli, el Pitu Barrientos y Nicolás Blandi. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. todo el ascenso con Daniel Torrisi. Enseguida estamos, Daniel, 7 de la mañana, 50 minutos. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precisamente, se liberaron las comisiones de las inmobiliarias. Podrán cobrar hasta 2 meses en los alquileres de comisión las inmobiliarias. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Con todos vos, 22 grados, 2 la temperatura. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Daniel. Bueno, Miguel, con un problemita en la garganta, pegó al pie del cañón. Hoy a la hora 21 van a jugar Instituto y Estudiantes de San Luis, elige Pablo Dóvalo, a la hora 17 en el Parque San Martín. Por la primera C, Deportivo Merlo San Martín de Bursaco. Por el Federal A, a la hora 21 en Pico La Pampa, Ferro con Alvarado, el arbitraje de Fernando Marconi. Por el Torneo Federal B, a la hora 22 en Salta, Central Norte ante Mitre de Salta, elige Gustavo Gómez. Perdón, ¿ese Marconi es el hijo? No. Es Fernando Marconi, nombre de San Nicolás. Sí. A la hora 22 también en Salta, Camioneros con Pellegrini de Salta, elige Javier Bustelo. Y Racing de Córdoba, 21:30 en Nueva Italia, con Unión Santiago, elige Matías Coria. César Mancinelli, Miguel, que no va a ser tenido en cuenta por Belgrano de Córdoba. Bueno, y esto es primicia, nuevo jugador de Racing de Nueva Italia. De Javier de Córdoba va a jugar en el Racing cordobés, al menos en este campeonato. Pese a los rumores, recordamos que fue herido de bala, que lo van a operar al hermano Fernando Migliore. El arquero Pablo Migliore confirmó que va a seguir siendo jugador arquero, en este caso de Almirante Brown. De decir que Fernando Curuchet, que no tenía lugar en Colón de Santa Fe, volvió a Juventud Unida de Gualeguaychú, volvió a su casa, un equipo que tiene a Menseguet, que tiene 4 o 5 jugadores de primer nivel, y un equipo que está para dar pelea y hacer un gran campeonato. Se desgarró Pablo Vitti en Olbois, está volviendo el seleccionado sub-23 de la India, donde, bueno, lamentablemente perdió todos los partidos, los 3 partidos que jugó, pero bueno, lo que pasa es que viajó con poco tiempo de preparación, pero me dicen que la experiencia sirvió. En Chacarita, por primera vez, el burrito Diego Rivero iría de arranque. Hay que decir que, ¿te acuerdas que habíamos dicho el tema de Julio Fleitas, de Zupanqui, el posible caso de dengue? El jugador había estado 6 días con suero y aparentemente tenía todos los síntomas. Ayer por la tarde entregaron los estudios y por suerte, falsa alarma, no hubo caso de dengue. Ayer hubo una, hablando de falsa alarma, una amenaza de bomba a la sede del Club Esportivo Barracas, a la gente del Arrabalero, pero bueno, desalojaron toda la sede, trabajaron rápidamente y esto fue falsa alarma, Miguel. Eso tiene que ver con la política, me parece. Yo creo que sí, yo no tengo ningún tipo de dudas. En lo que tiene que ver con el Deportivo Merlo, el próximo partido, el quinto. Perdón, le decimos a la gente, porque por ahí no sabe, que el presidente de ese club es el secretario del gremio de los encargados de edificios, Santa María, y que tiene algunos problemas, porque además es el presidente de PJ de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma. Sí, aparte, kirchnerista, ultra kirchnerista, ¿no? Sí, bueno, esa parte. Sí. Miguel, te decía que el Deportivo Merlo, el próximo partido que juegue local, la quinta fecha, va a homenajear ya pasaron 40 años, a los campeones del año 75 que lograron el primer ascenso de la historia del Deportivo Merlo, que vos recordarás cuando se inicia, en sus inicios se llamaba 9 de julio, ¿no? El Deportivo Merlo, que tiene su estadio, que se llama en el Parque San Martín, el Charro Moreno. ¿Le llamaba cómo? El Charro Moreno, no, el club, 9 de julio, cuando arranca el Deportivo Merlo, se llamaba 9 de julio, en sus inicios. Sí, señor. Es decir que hoy van a jugar, mañana, sábado a 17 horas, Flandria Platense, Almagro Boca Unidos de Corrientes por la B Nacional, Los Andes Gimnasia, Los Andes va a jugar en el Cerrón y solamente con socios. Recordamos que el último partido que jugó el local lo hizo en cancha Arsenal y a puertas cerradas por los graves problemas que tiene Los Andes con las dos fracciones de la hinchada. Ahora juega de local en el Gran Cerrón solamente con socios y al mejor estilo Almirante Brown. Tienen que pasar por la sede a comprar su bono obligatorio de 50 pesos. Tienen que ir con el carnet, con la cuota al día y con el DNI en la mano para poder ingresar al estadio a ver el partido. No tiraste las solicitudes que tenías guardadas, ¿no? No las tiré, viejo. Tenela ahí porque después de las 7 a las 9 de la noche te puedo llamar, ¿eh? Sí, señor. Perfecto. Gracias, viejo. Un abrazo. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En la hora 7:57 minutos. Hubo tiros en Constitución, hay una persona muerta, un enfrentamiento entre dos bandas. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. Un herido y una persona muerta en un enfrentamiento entre dos bandas en Constitución. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. La información de River Plate. Perdió en el cierre de la fecha 2-1 como local frente a Godoy Cruz de Mendoza, pero tuvo también otras consecuencias, una la expulsión de Leonardo Pisculici y otra la lesión de Andrés D'Alessandro. Sintió un pinchazo cuando iban 32 minutos del segundo tiempo, un pinchazo en la zona isquiotibial derecha. Ya había hecho River los cambios, igualmente D'Alessandro se retiró, probablemente sea un desgarro. El domingo tiene un compromiso vital, tiene que visitar a Rosario Central. Se da la situación de que si River pierde este partido va a quedar a 9 puntos de la punta en la zona 1 en la que está participando, lo cual sería en un torneo corto una diferencia realmente muy importante. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Después de la balacera en Constitución se detuvieron 3 personas. Una de ellas que está herida fue internada en el Hospital Ramos Mejía. La otra, los dos que salieron ileso, están detenidos. También se secuestró un Ford Escort, una camioneta que manejaban uno de los que participaron, y hay una persona muerta, repetimos, en Constitución. El tema de la droga da vuelta alrededor de estos asesinatos y balaceras. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Ya hay dos sectores buitres que rechazan la oferta argentina. Ayer, el Banco Central vendió 41 millones para evitar que se siga escapando el dólar. Reiteramos, policías de la Comisaría 18 llegaron al lugar alertados por los vecinos en Constitución luego de una balacera donde encontraron un cadáver en la vía pública, otro herido y alcanzaron a detener 2 personas más. El herido fue remitido al Ramos Mejía secuestraron una camioneta Ford Escort y además se está averiguando los motivos, pero no se descarta que sea un tiroteo entre bandas narco. En marzo se llegaría a un acuerdo con el tema automotor con Brasil. Hacía 16 años que la Argentina no tenía déficit comercial. Se cerró el año pasado cuando se fue el gobierno de Cristina Fernández con un rojo de 3.035 millones de dólares. En 16 años es la primera vez que cerramos con un rojo por déficit comercial, es decir, compramos más que lo que vendimos. Como anunciamos, el Citibank quiere dejar los negocios minoristas en la Argentina. Inquietud en la bancaria. Ayer la Casa Blanca confirmó la visita del presidente Obama, que llegará el 23 de marzo a la Argentina y amanecerá el 24 cuando se cumplan 40 años del último golpe de Estado contra el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Máximo Kirchner se dedica a llamar a los diputados camporistas para que no asistan a la exposición de Macri, porque se supone que va a criticar al gobierno anterior el 1 de marzo en el Congreso. Tres delegados heridos, por lo menos, dicen que es el saldo de los cuatro, que en principio dos estaban internados en el hospital, del ataque de la policía. Los delegados son de ATE en Santa Cruz. Acusan a la gobernadora Alicia Kirchner de haber dado la orden de represión contra los trabajadores que protestaban frente a la Casa de Gobierno. Tres minutos pasaron de la hora 8 en el territorio argentino. Hasta el momento, la paritaria docente de Capital no aceptó la oferta del ministro de Educación porteño. En Venezuela piden la libertad de López, que ya lleva 2 años preso por el gobierno de Maduro. El deporte por Belgrano. Se completó la primera semana de fase de grupos de Copa Libertadores en el grupo 4. En Lima, Sporting Cristal de Perú y Peñarol de Montevideo, Uruguay, empataron 1-1. Alberto Rodríguez para el equipo peruano, Luis Aguiar para Peñarol. El equipo de Sporting Cristal es dirigido técnicamente por el argentino rosarino Mariano Soso. En esta zona juegan también Huracán y Nacional de Medellín, Colombia, que se van a estar enfrentando este martes en Parque de los Patricios. En el grupo número 5, Independiente del Valle de Terán, de Ecuador, y Colo Colo de Chile empataron 1-1. Para el local, gol de Jefferson Orejuela. Esteban Paredes para el Colo Colo. Aquí ya está completa la primera fecha. Puntea el Atlético Mineiro de Brasil con 3. Colo Colo, Independiente del Valle tienen 1. Y el Melgar de Arequipa, Perú, cierra sin puntos. En el grupo 7, con goles de argentinos, el Pumas de México le ganó a Emelec de Ecuador 4-2. El equipo visitante, dirigido por el argentino Omar de Felipe. Para los Pumas consiguieron goles los argentinos Víctor Emanuel Sosa y Darío Verón, además Gerardo Alcoba y Byron Mina en contra de Zubaya. Los dos goles de Emelec, Ángel Mena. En este grupo, que es el 7, ya está completa la primera fecha. Pumas de México y Táchira de Venezuela, 3 puntos cada uno. Olimpia de Paraguay y Emelec de Ecuador cierran sin puntos. Hoy vuelven a la clínica los jugadores de Huracán, Diego Mendoza y Patricio Toranzo. El médico del plantel, Fernando Locaso, seguirá reconstruyendo los tejidos de las zonas afectadas luego de las heridas producidas en el accidente en Venezuela. Esto será con Locaso encabezando un grupo de especialistas en la clínica San Camilo. Paralelamente, el entrenador Eduardo Domínguez tiene problemas para armar el equipo para el próximo martes, para debutar en la fase de grupo de la Libertadores. La probable a esta altura, con algunas dudas, Marcos Díaz, San Román Mancinelli, el uruguayo Mario Rizzo o el juvenil Meroya y Luciano Balbi. Como mediocampistas, Bogado, Fritzler, Espinosa, el Rolfi Montenegro, y en el ataque, Guanchope Ávila junto a Romero Gamarra o Chacana. En el fútbol italiano, arranca la fecha, hoy se presenta precisamente el puntero, la Juventus, con el argentino Paulo Dybala como una de las figuras destacadas. Va a estar visitando al Bolonia en partido que comenzará a las 16:45 de Argentina en el estadio Renato Dalara. El resto de la fecha va entre sábado y domingo con los partidos Hellas Verona con Chievo Verona, Inter Sampdoria, esto es el sábado, y el domingo juegan Torino con Carpi, Sassuolo con Empoli, Atalanta Fiorentina, Génova Udinese, Frosinone con Lazio y Roma Palermo. Juventus está puntero con 57, Napoli 56, Fiorentina 49, Roma 47, Inter 45 en los puestos principales. La página del tenis en el ATP 500 de Río de Janeiro, sigue avanzando el bahiense Guido Pela, llegó a cuartos de final, le ganó el colombiano Santiago Giraldo 6-4, 6-3. Pela vuelve a jugar hoy a las 13:30 frente al español Daniel Jimeno Traver. También pasó de ronda el azuleño Federico Del Bonis, le ganó al italiano Paolo Lorenzi 6-3, 6-0. Hoy, no antes de las 15, el argentino va a enfrentar al uruguayo Pablo Cuevas. En las otras llaves de cuartos de final, Rafael Nadal, el español, frente al ucraniano Alex Dolgopolov, y Dominic Thiem, el austríaco que ganó el ATP de Buenos Aires, enfrenta al español David Ferrer. En el ATP 250 de Delray Beach en los Estados Unidos, pasó de ronda Juan Martín del Potro. El tandilense le ganó al australiano John Patrick Smith. Hoy vuelve a jugar del Potro desde las 22 frente al francés Jeremy Chardy, y ya tiene confirmado que va a seguir su competencia en el circuito en el Master 1000 de Indian Wells. En el Challenger de Morelos, en México, pasó de ronda el marplatense Horacio Ceballos, le ganó el colombiano Nicolás Barrientos 6-3, 7-5. Hoy, no antes de las 4 de la tarde, hora argentina, Ceballos va contra el austríaco Gerald Melzer. Numerosos accidentes de tránsito como consecuencia de la lluvia. Maneje con precaución si anda por la ruta o en las calles céntricas. Y reiteramos, en Constitución, una balacera denunciada por los vecinos. Intervino la policía de la comisaría 18 y encontró un muerto, un herido de bala, y detuvo a otras dos personas. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Miguel y Hoy. Señora. Bueno, tenemos en línea a la doctora Diana Cordon. Tiene una larga militancia en derechos humanos, es miembro de Liberpueblo, Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo. Ya la doctora Diana Cordon lo saluda, a Miguel Ángel de Rensis. Bueno, además de ser psiquiatra y de tener un trabajo hecho en el Madre de Plaza de Mayo desde el 77. Hola Diana, buen día, de Rensis. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, lo primero que se nos ocurre, por eso a la convocatoria, es buscar a alguien referente de derechos humanos para hablar de este tema del protocolo. Sí. Y en segunda circunstancia, una coincidencia, una rara coincidencia, que a veces uno dice no existe la casualidad, que es la llegada del presidente norteamericano justamente a los 40 años del golpe de Estado, del último golpe de Estado. Primero vamos al tema del protocolo. ¿Qué piensa la gente de los derechos humanos sobre este nuevo protocolo, sobre los piquetes, las movilizaciones en calle y demás? Bueno, Miguel Ángel, como usted ya habrá visto en el día de ayer, hay numerosos pronunciamientos de organizaciones populares, de organizaciones de trabajadores y de organizaciones de derechos humanos repudiando francamente este avance represivo que es el protocolo ministerial, el protocolo antipiquetes, que bueno, que da forma ya muy concreta a algo que hace tiempo se venía discutiendo. Usted sabe que en el 2014 hubo varios proyectos para criminalizar la protesta social, y en este caso se ha concretado directamente con una medida que viene desde el Ejecutivo, que avasalla un derecho fundamental, que es el derecho a la protesta. Usted ve que en estos días, por ejemplo, que hay cortes de luz, mientras se están aumentando las tarifas, en distintos barrios la gente, la única forma que tiene de visibilizar su malestar, de exigir que se tomen medidas, etcétera, es cortar las calles. Es decir, que los piquetes, el corte de calles, son los modos que encuentran los trabajadores y la gente que sufre avasallamiento de cualquier tipo de derechos constitucionales para hacer escuchar su voz. Ahora, cuando uno se ubica del lado de los derechos, parecería ser que es correcto lo que estamos escuchando. Cuando uno se obliga a analizar el derecho del otro a transitar, a poder pasar por la ruta, a querer ir a trabajar, porque en definitiva es otro trabajador que quiere pasar para no perder el premio, para no perder la puntualidad, lo que fuera, también se ubica y dice, tiene razón. ¿Cómo se puede llegar a algo, o cómo se puede organizar una nueva forma de protesta, digamos, que no genere lo que puede ser, digamos, un consenso generalizado a favor del protocolo, de gente que no está de acuerdo con el protocolo, pero que termina apoyándolo, ¿no? Mire, yo sé que es un problema complejo. A mí me ha ocurrido muchísimas veces que estoy apurada yendo a algún lugar y encuentro que tengo alguna dificultad para algún piquete, por algún corte de calle. Y efectivamente es un problema importante para la gente que quiere transitar, que necesita el trabajo, como usted dice, etcétera. Pero el problema es que si cuando la gente corta, inmediatamente, en vez de reprimirlo, se aborda el problema y se intenta la resolución, seguramente habrá menos cortes de ruta. Diana, el objetivo central de los cortes ha pasado a ser, más que nada, una convocatoria a la prensa, o sea, darle difusión a un problema. Exacto, visibilizar un problema. Claro, bueno, entonces, acá viene la otra parte de la historia que yo presupongo, no es que sepa, que en un momento determinado lo que puede ocurrir es que la prensa deje de cubrirlos en función del propio protocolo o de lo que sea, porque ya algo se está hablando de no permitir que se filme. Sí, pero lo que pasa es que depende cómo lo... Primero le quería decir algo, Miguel Ángel. Si usted le pregunta a cualquier desocupado, a cualquier trabajador, a cualquier persona de un barrio que protesta hoy por el tema de los cortes de luz, si le agrada hacer un piquete, si le gusta cortar la calle, seguramente a la gente no le interesa, no le gusta, preferiría no tener que hacerlo. Eso es lo primero, porque si no aparece como una idea de que habría una intención. Claro, vamos a darle un poco, doctora, origen a los piquetes. Los piquetes nacen cuando las privatizaciones de YPF, justamente en Salta, en Cutralco, y en la segunda ciudad en Neuquén, en Cutralco. Allí, donde la gente se quedaba sin trabajo, parada y sentada arriba del oro negro que pasaba por abajo, ellos se quedaban sin comer. Ahí nacen los piquetes por una desesperación, por una necesidad ya no de hacerse visible, sino de protestar abiertamente. Eso se institucionaliza de aquella época, estamos hablando de la década del 90, y llega incluso a instalar dirigentes. ¿Qué sé yo? Luis Díaz llega a la política del kirchnerismo porque se instala a través de los piquetes. Exacto. El corte de la Ruta 3, donde aparece Alderete como referente a la corriente clasista, o aparecen otros dirigentes que son socialmente reconocidos por los cortes y demás. Llega un momento en que cualquiera, y no va en desprecio de nadie, sino como análisis, 4 o 5 se juntan porque echaron a uno de una farmacia que a lo mejor no cumplía con el horario y cortan corriente y callao, y otros se juntan porque dicen que no le gusta lo que le pagan o está tercerizado un sistema de seguridad en el subterráneo y se tiran a las vías. Entonces llega un momento en que el desorden hace que de alguna manera se tenga que poner orden. Y ahí viene la otra parte, que es la que el otro día yo comenté, que justamente fue el kirchnerismo que en un momento donde nada lo hacía prever, aprueba una ley antiterrorista, antisubversivo, no sé cómo llamarla, que se hace en silencio, nadie protesta, y que ahora el gobierno de Macri, con esa ley en la mano hecha por el Parlamento anterior, se lo podía llegar a aplicar a los propios generalistas que protesten, ¿no? Sí. Fíjese cómo se fue avanzando en la represión también. ¿Y eso por qué era? Porque sabían que cuando la economía no cierra, la única forma es la represión. Bueno, yo comparto todo lo que usted está expresando. Lo que quiero simplemente insistir es que hay dos líneas de abordar determinados problemas que producen afectaciones sociales. O usted aborda el problema de resolver las problemáticas que determinan que la gente proteste, o no lo hace. Le voy a dar un ejemplo, porque incluso a mí me tocó, porque tuve que en ese momento ir a Ezeiza. Cuando fue el conflicto de los trabajadores de Cresta Roja, que de paso el kirchnerismo le dio a sus dueños millones y millones, ¿no es cierto? El conflicto de Cresta Roja se conoció, existía desde un año atrás, y sin embargo se hizo público cuando los trabajadores de Cresta Roja ocuparon el camino Ezeiza. Ahora, imagínense que eso es una situación de molestia, que los mismos trabajadores estaban claros que era una enorme dificultad para el país cortar cerca de Ezeiza. Pero el problema creo que está en lo que usted planteaba, que es en el avance, en la medida que hay desde hace tantos años políticas que no resuelven las necesidades de amplios sectores populares, la gente necesita protestar, y precisamente la respuesta que los gobiernos han venido dando son respuestas represivas. Usted mencionó lo de efectivamente cómo surgió el piquete en Cutralcó, que de paso usted sabe que la expresión piquete viene también de los piquetes que se armaban en las puertas de fábrica en todo el mundo para la organización de las huelgas, ¿no es cierto? Pero me hizo acordar que esta ministra Bullrich era la ministra de Trabajo de la Alianza cuando existían también los piquetes que comenzaron en Matanza, y eran esas personas que no les temblaba el pulso. Siempre no le temblaba el pulso para hacer honor a su apellido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que estar muy atentos, no para decir que los cortes no perturban el tránsito. Usted sabe que, seguro conoce que el artículo 194, en el cual se apoya del Código Penal, es un artículo que fue hecho por Onganía, y después ha habido múltiples, empezando por el dictamen del juez Chifris alrededor de un corte que planteó como primer derecho el derecho a poder protestar, como derecho fundamental, derecho de la Constitución, y que los otros derechos que también existen están subordinados a esto. Ahora, de paso, Miguel Ángel, le digo, la situación es gravísima porque este protocolo permite que se reprima antes que haya siquiera una orden judicial. Sí, no, ya está decidido, justamente basado en ese artículo del Código Penal, que dice que no se pueden cortar rutas y demás, aplicable a eso, que es del año 66, 67, justamente se va a aplicar sin esperar la orden de fiscal o del juez, se va a estar. Exactamente, y se da 5 o 10 minutos para echar. Después hay cosas ridículas. Bueno, ayer pasó algo, por ejemplo, en Plaza de Mayo. Sí. Cuando quiso entrar el auto de las madres de Plaza de Mayo, que entra todo en la ronda de los días de jueves, le dijeron que no podía pasar la Policía Federal. Después finalmente un abogado terció ahí, bueno, parece que se entendió un poco el tema y se las dejó hacer. Pero la pregunta que estamos centralizando esto, Y yo la escucho y coincido, y el tema es que escucho después a algún oyente que llama y se queja y también coincido, y usted también le pasa lo mismo, es porque estamos en un debate abierto, pero me parece que usted dijo algo muy importante. Si no hubiese injusticia, quizás no estaríamos hablando de esto, ¿no? Claro, claro. Ese es el problema que o sea, esto está lleno de defectos. Esto está lleno de defectos, pero el defecto principal es que hay injusticia. Mire, esto es como en cualquier caso. Usted sabe que yo hasta en mi profesión tengo que ver si alguien tiene un problema. La primera cuestión es que comprenda el problema que tiene y que trate de resolverlo. Si no lo resuelve, eso queda enquistado. Es una cuestión que va a aparecer y reaparecer una y otra vez. ¿Usted está segura, doctora, que no pretende generar más trabajo para su especialidad, no? para la psiquiatría. Lamentablemente es un tema, es un tema difícil de analizar, ¿eh? Sí, no, lamentablemente le voy a decir que yo justamente mi trabajo, además de bueno, de trabajar en lo mío, me dedico a trabajar en temas de salud mental y derechos humanos, hacer actividad solidaria en ese sentido, ¿no? Sí. Y le puedo asegurar que, bueno, cada vez más hay traumatismos que devienen, traumatismos sociales, que devienen de la irresponsabilidad del Estado, de la corrupción, de los negociados, que afectan terriblemente la vida de las personas. La salud de la gente, claro. Exactamente. Seguro. Sí. ¿Sabe que le cuento algo y después vamos a la segunda pregunta? Sí. ¿Sabe cuál es la única nota periodística que no se ha logrado hacer en el mundo? No. Un periodista que pase y termine cuerdo una noche en un hospicio. ¿Cómo? No se ha hecho. La única nota que no se hizo todavía, un periodista que cuente una noche en un hospicio internándose, ¿no? Sí, sí. Esa nota es la única que no se ha podido hacer todavía. Ajá. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con esta coincidencia, repito que a veces es raro pensar en coincidencia, ¿por qué viene Obama el 24, no? 40 años del golpe de Estado. Mire, yo la verdad es que cuando leí la noticia quedé estupefacta. Primero, como le pasa a uno a veces que tiene cierta ingenuidad, digo, no sé, hablando, lo primero que pensé, dije, el 24 de marzo. La verdad es que, ustedes saben, nosotros participamos desde Liberpueblo en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que es en el que participan centenares de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, y que organizamos todos los años la marcha del 24 de marzo a Plaza de Mayo, que de paso aprovecho para decir que convocamos para el 24 de marzo a las 14:30 en Congreso para la marcha y el acto en Plaza de Mayo. Sí, espero que no apliquen el protocolo. Sí, exactamente, o que no nos pidan que visemos que vamos a hacer la marcha. La verdad que a mí me parece que es una situación francamente provocativa, o es un gesto directamente del gobierno de su decisión de seguir haciendo grandes negocios que siempre benefician a los a las grandes potencias. No, a mí lo que me llama la atención es que se anunció en la Casa Blanca como si ellos hubieran elegido la fecha, y si es elegido por ellos todavía se pone más bajo sospecha, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Yo coincido que fue decidido. No se me ocurre pensar que Macri haya dicho que venga justo ese día, porque al revés, él va a tener una doble necesidad de explicar la movilización y demás, ¿no? Sí, de acuerdo, pero el tema es que también podría haber habido, supongo que en esos anuncios hay una negociación previa, que hay un acuerdo previo en cuanto se... Llamó la atención que dice el secretario que anunció en la Casa Blanca, dice que entre los temas abordan están los derechos humanos. Sí, la verdad es que, bueno, tendrá que venir Obama y ver cómo nosotros nos pronunciamos, y obviamente con seguridad nosotros nos vamos a pronunciar en esa marcha contra los acuerdos con Chevron, nos vamos a pronunciar también porque siempre en estas marchas planteamos todos los temas, en primer lugar de repudio al golpe y de repudio a la represión de la dictadura, y también tomamos los temas actuales, como puede ser el tema del ajuste, el tema de los despidos, y siempre denunciamos también el saqueo que ha habido a partir de la dictadura, el saqueo que ha habido en nuestro país, y seguramente vamos a denunciar los acuerdos con Chevron, los acuerdos con los chinos, es decir, en general lo de la Barrick, etcétera, y bueno, tendrá que... Bueno, no se olvide de los rusos, porque ahora Bulgaroni va a ser el auspiciante del fútbol para todos. Sí, exactamente, vamos a denunciar todos los acuerdos con las grandes potencias. Bueno, doctora, queríamos charlar un poco sobre este tema con la gente de Derechos Humanos. Me parece que, en fin, nos queda la sensación de que algo había que hacer, el gobierno trata de poner orden, del otro lado se dice, bueno, pero traten de atender la injusticia. Estamos en un vericueto y es difícil salir si no se resuelven los temas, ¿no? Exactamente. Ojalá que sirva esto para un intercambio. El gobierno estaría dispuesto a escuchar, bueno, dice que va a recibir a la gente de Derechos Humanos en la brevedad, la vez pasada no los quiso recibir, pero ahora parece que los va a recibir, así que veremos todo esto cómo se encamina, Y sería muy bueno, además, yo si fuera el gobierno nacional lo haría, que los invitaran a la gente de Derechos Humanos a decirle, mire, hablen con Obama, yo se los presento y ustedes pregúntenle a Obama lo que quiera preguntar. No, no estaría mal. Sí, de cualquier manera usted sabe que una entrevista desde el punto de vista de los organismos de derechos humanos, y podríamos denunciarlo, no sé, tendríamos que hablarlo, yo misma tendría que pensar qué opino, pero creo que lo primero que nosotros vamos a hacer es repudiar la injerencia norteamericana como todas las otras injerencias en Argentina. Bueno, también pueden decirle welcome, Mr. President. Sí. Sí, sí. Doctora, gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias a usted. Diana Cordon, psicoanalista o mujer vinculada y psicóloga, además psiquiatra, vinculada a los temas de derechos humanos y desde el 77 en Madre de Placer. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. La información de Independiente. En el caso de Independiente tuvo que ver con lo institucional. Hugo Moyano dijo que seguirá en el club y calificó de calentura lo que publicó su hijo Pablo en las redes sociales después de la derrota de Independiente en el partido frente a Rosario Central. El Twitter en cuestión decía: a partir de ahora Hugo y Pablo Moyano renuncian y que se hagan cargo del club todos los boludos que nos vienen puteando. Chau. Bueno, Moyano dijo que, bueno, que fue un momento, una bronca pasajera, desmintió que pensaran retirarse del club, así que continúa todo como estaba, pero con la desmentida mediante. Algún tema ya había insinuado Pellegrino en declaraciones después del partido, en que además de decir que el equipo estaba falto de fútbol y que faltaba conseguir continuidad, dijo... Ya tenemos bastante con enfrentar a los rivales y a muchas situaciones de dificultades socioeconómicas y deportivas en el club. Si no estamos todos unidos, no vamos a ser fuertes para enfrentarlas. Esto que pasó en ese momento inadvertido se agravó después de lo que publicara Pablo Moyano. Lo estrictamente futbolístico, buscan para el partido clásico frente a Racing poder contar con el uruguayo Diego Vera, el delantero, para que acompañe a Germán Denis en el ataque, fundamentalmente porque después del partido pasado, cuando le preguntaron a Pellegrino por qué no lo incluía, decía: Vera está para jugar 20 minutos, por lo tanto tratan de que pueda estar por lo menos para arrancar como titular y jugar más de un tiempo en el clásico con la Academia. Está como Racing, juega 20 minutos. Sí, claro, pero ahí es un solo jugador, Racing es todo el equipo. Claro, pero todos juntos sumados dan un montón de horas. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. La hora 8:29 minutos, enseguida estamos, Giuliano. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En 1836 era fusilado en Arequipa un dictador del Perú, el general Felipe Santiago Salaverry. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. Otro dictador, pero este en Uruguay, es asesinado en 1868, Venancio Flores, quien venía ejerciendo el poder desde el año 1866, dos años después lo matan. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Vamos a conversar con el licenciado Héctor Giuliano acerca de este tema fenomenal de la deuda eterna, del endeudamiento, del partido de la deuda que parece tener la Argentina. Ahora que cumplimos 40 años del golpe de Isabel, que fue la última que bajó algo de la deuda, todos los demás siguieron agrandando el endeudamiento argentino y parece que eso no se modifica. Bueno, algunos fondos buitres han dicho ya que no. ¿Cómo te va, Héctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Y bueno, está en plena negociación, aunque aclaremos lo siguiente, todo esto se tiene que ver de afuera porque información de lo que realmente pasa adentro, más que trascendidos periodísticos, no hay información. En parte se justifica porque cuando hay negociaciones, cosas que propuestas que van y vienen, no se puede pretender que se sepa. Pero la estrategia definida por el gobierno sí está clara. El gobierno ha bajado una línea previsible, pagar. O sea, el gobierno firma la rendición con los buitres. Podemos hablar y podemos explicarlo perfectamente. El gobierno Kirchner dejó preparadas con todas sus torpezas remachadas la situación argentina porque dejó todos los precedentes negativos. Y después, con una cara durez total, no mandó delegado, etcétera, para pasarle olímpicamente el fardo al nuevo gobierno. Bueno, ayer los fondos buitres más importantes dejaron en claro que están dispuestos a aceptar, digamos, la oferta argentina, y otros más chiquitos, como el FFI y Pablo Varela, se sumaron a un escrito y presentaron en conjunto con Elliot y Aurelius, donde tiene que definir el juez Grisa. Es confuso porque no se sabe bien. Yo, por ejemplo, una de las precedentes que puede ser importante para la Argentina es el acuerdo que se llegó con un grupo, Vestas. Claro, por eso, con un grupo se arregló, con Michu también. Ahora, por otro lado, aparecen grupos más chicos que dicen que no, y en fin, estamos dando vueltas porque... Mira, yo te lo resumo así, porque evidentemente es complejo tanto interpretarlo como sobre todo explicarlo a terceros, porque como, uno no tiene la... Y como tener información no, precisa. Claro, no tiene información, pero acá la cuestión es esta. El gobierno hizo una oferta de rendición a los fondos buitre. Hay que enfatizar esto de rendición, porque significa pagar. Es decir, el país puede pedir que le tengan benevolencia, miren, le ofrezco una quita, le ofrezco tanto y todo, pero ahora vamos a ver en qué término, pero es una rendición financiera. Lo más importante de esto es, ¿qué es lo concreto? Primero, que el gobierno acepta todas las acreencias y lo único que pide es una quita. A los que ganaron juicio y tienen a su favor, les propone reconocer todo, capital, interés, todo, y le pide sobre eso una quita del 30%, que si aceptan hoy, día 19, última fecha, en lugar de proponer descontarle un 30, le descontaría un poco menos, 27,5%, que es aquello en que han entrado el fondo DART y el fondo Montreux, que son fondos buitre y que de todas maneras ganan una millonada de plata porque estos los compraron a 20 centavos de su valor, así que sacrificar, entre comillas, un poco más, un poco menos, no le hace nada. Eso por un lado, pagar. Para el resto de los holdouts, para aquellos que hayan quedado descolgados ahí, le proponen pagar todo el capital más el 50% en concepto de interés, es decir, una vez y media lo que deben. Yo estuve tratando de evaluar eso, pero no se puede evaluar porque hay más de 100 bonos rondando, de tal manera que para cada bono habría que hacer un cálculo individual, entonces así es imposible reconstruirlo. ¿Qué propone y qué se compromete el gobierno a cambio, aparte de pagar? Como no tiene plata para pagar, tiene que pedir deuda externa para pagarle esos juicios. Entonces, lo que está haciendo a través del mediador es pedirle al juez Grisa que por favor le levante el bloqueo a los pagos que tiene que hacer todavía a los bonistas que sí entraron en el canje, y que en consecuencia le permita al gobierno argentino volver al mercado de capitales a tomar más deuda para pagarle la deuda a los buitres. Ese es el nudo. Permítame, por favor, que me sigan endeudando. Sí, por favor, señor juez, ayúdeme para seguirme endeudando. Y paralelamente le propone, lo cual va a crear un precedente jurídico sumamente peligroso, le propone, el gobierno lo ofrece, ayer dio a publicidad las instrucciones del caso, se compromete el gobierno a derogar las dos leyes, la 26.017, que es la de ley Cerrojo, que eso es controvertible porque efectivamente la ley Cerrojo pudiera no haber sido dictada, porque eso le dio el argumento legal a los fondos buitre para decir este deudor no me quiere pagar. Y la otra, la 26.984, que era la ley de pago soberano, pero que para mí conlleva una trampa porque esa era la ley, es la ley que creó la comisión investigadora que presidió hasta diciembre pasado, que terminó su mandato el diputado Eric Calcaño, y que no hizo nada. Es decir, el gobierno Kirchner creó una comisión y deliberadamente hizo que esa comisión no hiciera nada. Con lo cual, quitó la última posibilidad de argumentación de que si los bonos podían estar investigados por no solamente por la justicia, que ya lo están, sino por el Congreso de la Nación, eso le podía dar un argumento a la Argentina para decir, señores, hasta que la comisión del Congreso no se expida, yo mantengo en suspenso las tratativas de los holdouts. Hubiera sido tardío, fue tardío, porque esperaron al 2014 para dictar esa ley, ¿no? Fue tardío, pero hubiera sido un argumento. Ahora no veo ningún argumento, ahora es la rendición, ahora directamente es quien pone la firma y más o menos cómo pueden salvar la cara, que lo van a hacer porque todo el sistema de opinión pública formal está a favor de eso, cómo salvan la cara diciendo... Primero, el eterno argumento de la herencia recibida, y este problema lo recibimos nosotros. Lo mismo que decía Cristina Kirchner de sus pagos, ¿no? Bueno, vos sabés que la economía brasileña está muy mal, sí. Sin embargo, ayer el ministro de Hacienda argentino dijo que va a hacer una visita a Brasil donde le van a liberar créditos para infraestructura, o sea que los brasileños que están muy mal nos van a dar crédito a nosotros. Sí. Esto es un tema muy muy extraño. Sí, pero... aparentemente se trata de el soterramiento famoso del Sarmiento, que tanta vez anunció Cristina y nunca se hizo. Que se pediría plata a Brasil para financiar el soterramiento de Sarmiento. Una cosa tan rara. Bueno, sí, sí. Y por otro lado, después de 16 años, el déficit con que cerró la Argentina cuando se fue Cristina Fernández, en el 2015, por primera vez, repito, en 16 años fue de 3.035 millones de dólares. Quiere decir que compramos más que lo que vendimos. Del déficit, ¿no? Decir, de la balanza comercial. Claro, no sí, ocurría hace ya 16 años. Sí, exacto. 59 o sea contra 57, plata, algo así, 3.000 millones de dólares. Déficit comercial, balanza comercial negativa. Menos plata de la que salió y encima había que pagar vencimiento de la deuda. Sí, sí, sí. Bueno, pero es verdad, ahí falta un dato mucho más grave todavía, que es saber cuánto fue realmente el déficit fiscal del Estado argentino el año pasado, porque resulta que las cifras que se están manejando son entre 300 y 400 mil millones de pesos que habría sido el déficit fiscal, o sea, la diferencia entre recaudación y gasto público que hubo el año pasado. No confundamos la balanza comercial, que es la que hace al comercio exterior. Claro, pero perdóname, nosotros hemos dicho muchas veces al oyente, lo hemos explicado, sí, que hay varias formas, mejor dicho, hay dos formas de hacer recaudación. Una que es por la exportación, aumentar la exportación, sí, cosa que no ocurrió, la bajamos. Sí, ¿no? Sí, sí. Ah, es cierto. Y otra que la suba de impuestos. No, está bien, vos estás enfatizando en que, por ejemplo, todo el ingreso por retenciones, claro, y el comercio exterior bajó entonces, proporcionalmente. Claro, claro, entonces aparece Macri y dice, la única que me queda es pedir plata. Sí, sí, sí. Bueno, hay una constante, y si esto no se entiende, no se entiende nada. El gobierno Macri es gobernar con deuda. Quiere decir que todas las grandes decisiones que vaya a tomar este gobierno se respaldan en que consiga o no deuda. Pero te das cuenta para que se cubrir... la ha servido en la administración anterior. ¿Cómo? La administración anterior se la deja servida. Primero, se la deja servido, efectivamente, porque el gobierno anterior, ¿qué estuvo haciendo durante 10 años? Pagando deuda externa. ¿Para qué? Para bajar, para desagotar el stock de deuda externa y decir, señores, ven, ahora el 60% de la deuda pública no se lo debemos más afuera, porque ya le estuvimos pagando privilegiadamente al Fondo Monetario, a los organismos internacionales, a los holdouts, etcétera, etcétera, etcétera, al Club de París, a todo eso le estamos pagando. Entonces, ahora que le pasamos la deuda al hijo de la pavota, que son las organizaciones del propio Estado, ANSES, Banco Central, Banco Nación, etcétera, Entonces ahora desagotamos con eso la deuda externa y podemos volver a endeudarnos en el exterior. Este era el objetivo de la hoja de ruta vudú que quedó frustrada por los fondos buitre del año 2008, y cabe importante aclararlo, era también el objetivo del megacanje Kirchner-Labaña del 2005, porque el doctor Labaña, con toda su calidad profesional y todo, y el subsecretario de Estado de Finanzas, Nielsen, ¿no? Dijeron claramente que el objetivo de ese acuerdo, del famoso megacanje del 2005, era liquidar la cuestión de lo del default para volver al mercado de capitales, porque la Argentina iba a necesitar capitales, que no sé si en ese momento se hablaba de una masa de 25 o 30 mil millones, aunque nadie claro, tiene una cifra. Y ahí, permitime una acotación que vale la pena, sí. Ahí hubo que manejar el index porque se había dejado atada la deuda externa a la inflación argentina. Es claro, exacto. Ese es un punto importante. Como parte de la deuda, una suma que en ese momento equivalía a unos 30 mil millones de dólares, pero en pesos, quedó ajustada por inflación. Como es, como la inflación se desbocaba, justamente fue, una de las razones fue que modificaron el dato de la inflación minorista, del IPC, para subindexar la deuda en pesos. Y claro, además, para que no esa deuda... para que no se escapara tanto, claro, la deuda externa que estaba atada a un momento en que cuando se hizo teníamos la inflación quieta. Claro, y además con un agravante tremendo, toda esa deuda en pesos que se estaba licuando así porque le estaban subindexando, se la encajaron al ANSES. Y desde entonces el ANSES perdía plata, es decir, tenía, mientras que le hubiera correspondido que le ajusten la inflación a mucho mayor, se lo ajustaban por un índice depreciado totalmente. Esta es la tarea funcional que cumplió el gobierno Kirchner, por eso la corresponsabilidad directa. Esto es lo que yo digo, es la clásica alternancia entre gobiernos populistas o declaradamente populistas irresponsables, que hacen todas las macanas posibles para dejarse servido en bandeja, y luego gobiernos que con una vía tipo el neoliberal o el libre mercado vienen, se declaran víctimas de la herencia recibida, como no deja de decirlo el gobierno, y vuelven con sus estructuras de poder que lo apoyaron a tomar más deuda. Porque lo que no cabe duda es que el actual gobierno Macri está integrado por directivos de la actividad privada, multinacional y bancaria, que tienen conflicto de intereses, porque estos son los que colocan deuda. Es decir, no es casual, para quien lo vea aún superficialmente, que el ministro de Economía, Prat Gay, sea un hombre ex de la banca Morgan, o que el secretario de Finanzas actual, Luis Caputo, profesionalmente sea un colocador de bonos, un broker que ya conoce la plaza de Nueva York y ahora va y coloca deuda tras deuda. O que el Banco Central esté procesado. También, más grave es, en efecto, todavía, Sturzenegger, como hombre de caballo, estaba procesado en el megacanje delictivo, que fue verdaderamente delictivo, del 2001. Por el blindaje del megacanje. Primero el blindaje con Machinea, pero después el megacanje. Bueno, todos sobreseídos, todos libres. Ahora, cuando uno le dice todo esto al oyente, que de pronto no está en el tema y se sorprende cuando escucha, está tratando de ilustrarlos de que es muy difícil tratar de entender, porque la prensa en general acompaña el endeudamiento. Es cómplice, ¿no? Sí, sí. Claro. Mira, yo digo siempre, todo el sistema de la deuda perpetua, es decir, este sistema de tomar deuda que no se puede pagar, vos fíjate que no hay ni medio renglón explicando cómo se va a poder pagar la deuda que se está contrayendo. Por ejemplo, un papel fundamental que cumplió en su momento Clarín, el principal tenedor de las acciones de Clarín, que obligó a Duhalde a sacar la ley cultural famosa para decir que los extranjeros no se podían quedar con el dinero, era Goldman Sachs, sí, sí, sí. Claro, y a Goldman Sachs le convenía, sí o sí, que aumentara la inflación, que se descubriera todo ese tema. ¿Para qué? Para que aumentara el capital y el valor, porque si se iba para abajo eso, ellos eran dueños de un paquete accionario que se caía. Porque todo esto tiene una trampa siempre de especulación financiera escondida, ¿no? Sí, mira, vos mencionaste algo que incidentalmente daría para mucho. ¿Qué es esto? ¿Qué está detrás de todo esto? está la valorización de los títulos públicos argentinos, porque los títulos públicos argentinos ayer subieron 4 puntos y salieron a comprar rápidamente. Claro, ¿quién los compró? Hay que averiguar. No, pero bueno, pero eso es secreto, es decir, los movimientos de bolsa, no sabemos ni siquiera quiénes son los holdouts, porque no hay censo de los holdouts. Yo señalo, el otro día se hablaba, Nicole Stock, el supuesto representante de 50.000 bonistas italianos. Sí, quiero que me den una lista de los 50.000 bonistas italianos. Claro, por eso el primer ministro italiano, que no trajo plata, no trajo promesa, no trajo nada, vino y dijo, estoy muy de acuerdo que le paguen a los italianos. Y es claro que le paguen a los italianos. Nicole Stock es un ex funcionario de la Banca de Italia, que después aparece como filántropo, entre comillas, de representante de los bonistas italianos que fueron estafados en complicidad con los bancos italianos y el gobierno argentino, porque el gobierno argentino no... A los pobres jubilados. Llegaron a comprar a 17, a 15 centavos de su valor para beneficiarse. Y cuando fue en el año, hay que recordar, en el año 2004, antes de cerrar el megacanje, el gobierno argentino abrió un censo de acreedores, es decir, abrió en 5 consulados de la Argentina, Nueva York, Londres, Frankfurt, Roma y Tokio, abrió sendos registros para que todos los acreedores de la Argentina de entonces, que estaban en default desde el 2001, se registrasen. ¿Sabés qué hicieron los acreedores con Nicole Stock a la cabeza? No, se boicotearon el registro, es decir, se negaron a identificarse, porque la lógica es que en un estado, llamemos así, de tipo concursal, es decir, un deudor que no puede pagar a Argentina, todos los que tengan reclamo contra la Argentina se presenten, diga, yo soy Juan Pérez y la Argentina me debe tanto. Bueno, eso no existió, se negaron a identificarse. ¿Por qué? Porque como ya habían hecho el negociado, porque no podían decir que era uno o dos los dueños de todo. Es claro, yo querría saber a cuánto representa realmente Nicole Stock, y vos fíjate que el gobierno actual es cómplice de Nicole Stock, porque yo le exigiría, señor Nicole Stock, usted dice que representa 50.000 bonistas italianos. Por favor, deme la lista de todos los bonistas. Muéstreme el poder. Sí, el poder o la lista. Eso ni hablar, lo mismo que ahora se habla de causas menores, que son, digamos así, son monedas en relación a lo que compraron los fondos buitre. Después tienen, como el caso del caso testigo de Elliot, que tienen 13 bonistas argentinos ahí. La vamos a seguir el lunes porque da para mucho más. Sí, lo hablamos. Bueno, chau, buen día. Chau. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 1878, Tomás Alva Edison patentaba el fonógrafo. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Dottarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales. Orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales. Forjando el porvenir de la nación. La información del Racing Club. El referente Diego Milito dijo: somos los primeros en querer salir de esto. Y el ex entrenador Diego Coca dijo que hay que tenerle más paciencia a Facundo Saba. De los titulares que jugaron frente a Newell's en la goleada que sufrieron en Rosario, solo se repetirían Saja y Lisandro López, que sería el indicado para jugar si, como parece todo indicar, no puede jugar Bou. Póngale Ibáñez alguna vez en el arco, por favor. Sí, porque además Saja juega en cualquier condición, ¿no? La otra vez se golpeó con un poste. Sí, además viajó. Hay que contabilizar los goles que le han hecho últimamente a Saja. Por eso, pero además viajó en el partido de Copa, viajó para ver el partido, después lo habilitaron, de apuro jugó, no atajó bien, sigue atajando y ataja en todos los partidos hasta cuando juegan los suplentes, ¿no? O sea, es medio extraño esa titularidad de Saja siempre, porque Ibañez no puede atajar nunca. Pero bueno, Saja sería repetido y Lisandro López, en caso, como parece casi seguro, de que Gustavo Bou no pueda llegar, no se recupera de su distensión en el bíceps femoral derecho, por supuesto lo van a esperar hasta último momento. La probable formación de Racing, lógicamente con la vuelta de titulares, sería Saja, Piliut, Lolo, Nicolás Sánchez y Grimi, Romero, Cerro, Agüed, Acuña, Milito y Lisandro López, si es que no puede jugar Gustavo Bou. O sea, van a jugar con toda la carne en el asador. Antes pensaba poner el equipo de emergencia, después de la catástrofe, ahora tiene que poner todos los titulares. Ahora pone todos los titulares. Claro. Bueno, ¿no lo que pasa que mejor al revés? No, lo que pasa jugar que con todos los titulares en Rosario, tener para descansar el partido de la Copa. Sí, pero lo que pasa es que esto es para jugar con Independiente. Está bien, pero yo digo, sí, yo hubiera puesto los titulares contra Newell's. Ah. Ponía los suplentes contra Independiente y descansaba para la Copa. No, ¿cómo los suplentes contra Independiente? Todo al revés, claro. Sí, ¿por qué no? No le ganamos los suplentes en Mar del Plata. Y sí, pero es una movida fea. Si pierde, pone los suplentes y pierde, después le factura. Pierde con los suplentes. ¿Y si pierde con los titulares, qué? También le factura. Mira, el lunes no venga, hazme el favor. Bueno, yo le tomo la palabra, Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Carbone. El tío Simón, en el recuerdo a 2 años de su tránsito a la inmortalidad, Ramón Simón Narciso Díaz Márquez nació en Barbacoas, Venezuela, el 8 de agosto de 1928. Falleció en Caracas el 19 de febrero de 2014, más conocido como Simón Díaz o simplemente por el apodo del tío Simón. Cantante, músico, compositor, poeta, humorista, caricaturista y empresario del espectáculo. Simón Díaz, que nació en Venezuela en 1928, es como Riverito. El número 8 marcó la vida de Simón Díaz. Nació el día 8 a las 8 de la mañana del mes 8, que es agosto del año 1928. Fue el mayor de 8 hijos del maestro Juan y doña María. Y Riverito seguramente lo tendrá de ídolo, Lucho. Y seguramente. Y nació en Barbacoas, que para ese momento pertenecía al estado Guarico y hoy es parte del estado de Aragua. Comenzó en el ambiente musical trabajando con la Orquesta Siboney de San Juan de los Morros. Era acomodador de atriles, lo que los argentinos en el ambiente de la música le decimos plomo. Y fue en esa orquesta donde comenzó como cantante cuando tenía menos de 18 años. Simón tenía 12 años cuando murió su padre y esa circunstancia lo obligó a asumir la jefatura de la familia, y a los 20 años decidió buscar mejor suerte en Caracas. En la capital ganó la vida como vendedor y como cobrador, pero su pasión por la música lo llevó a la escuela del maestro Vicente Emilio Sojo y comenzó a sentir que se aquerenciaba con el llano venezolano, y en 1954 compuso Tonada del Cabrestero. Fue la primera de una serie de tonadas. Simón popularizó la tonada y las tonadas popularizaron a Simón. Simón dejó más de 70 producciones discográficas y por ese trabajo, que hace años traspasó las fronteras nacionales, el 12 de noviembre de 2008 recibió un Grammy Latino reservado a los artistas que han dado gran aporte a la producción musical. Se fue el tío Simón, pero nos dejó su legado musical, que es, según los venezolanos, como un lucero de la mañana. El tío Simón, sin ninguna duda, es un inmortal de la música de Venezuela. Y lo han grabado los grandes cantantes del mundo. Y acá en la Argentina lo han grabado Horacio Guaraní

que sostuvo luego de una serie de allanamientos realizados en la serie de la, en la sede de la Tupac Amaru. De acuerdo a lo informado a la prensa, el fiscal que investiga a Milagro Sala en este caso dice que en el documento constan una serie de depósitos realizados con cheques durante los primeros días de diciembre. El primero, que está fechado el día 2, es por un valor de 5.325.000 pesos. El segundo por 10.650.000 pesos. El día 3 de diciembre hubo una extracción de 14 millones de pesos. Otro depósito de 14.684.540 pesos fue realizado el día 4, apenas días antes de que Cristina Kirchner terminara su mandato. El 9 de diciembre se retiró por caja la suma de 14 millones cuyo destino permanece incierto. La cooperativa, que se fundó en el año 2003, tiene como finalidad la reparación y construcción de viviendas, pero en los movimientos, los resúmenes, no se observan erogaciones ni transferencias a trabajadores o asociaciones o compras de materiales o movimiento comercial, simplemente quienes lo extrajeron y nada más. La cuenta aparece vinculada a tres clientes que pertenecen al movimiento social liderado por Milagro Sala: Javier Rosario Rivero, Iván Dalta Altamirano y Patricia Margarita Cabana, conocida como Pachula. Esta última relató en una reciente entrevista que se publicó en Página 12 cómo fue su acercamiento a la Tupac y a Sala, a quien reconoce como su mentora. Los fondos provenientes del Ministerio de Planificación Federal que mandaba Julio De Vido se giraron en el marco del convenio Mejor Vivir para la construcción de inmuebles y mejoras habitacionales. El plan era instrumentado a nivel local por el Instituto de la Vivienda Urbana de Jujuy, cuyo expresidente José Lucio Abregú está imputado como partícipe de una asociación ilícita liderada por Milagro Salas, destinada a desviar fondos de viviendas sociales que nunca se realizaron. En el expediente judicial se denuncia que el mecanismo por el cual se realizaban los movimientos tampoco pagaba impuestos. Se libraban los pagos a cooperativas que respondían todas a la Tupac, sin ninguna documentación que respaldara y que permitiera controlar las obras. Las organizaciones también estaban obligadas a abrir cuentas bancarias especialmente destinadas a los proyectos, pero en su lugar recibían cheques por sumas millonarias contra entrega de facturas que eran giradas a las cuentas en el Banco Nación y el Banco Macro. Este caso, el de los pibes Villeros Cooperativa Limitada, sería uno más que engrosa la lista de irregularidades de los planes de vivienda financiados por el Estado. El fiscal dice que la maniobra alcanzaría 700 millones de pesos. El Servicio Meteorológico dice que lloverá todo el día y el ministro del Área Energética informó que hoy no habrá cortes programados debido a la baja de la temperatura y a la baja del consumo eléctrico. Se mantiene en 21 grados, dos décimas la temperatura. El próximo miércoles se cumplen 70 años del primer triunfo de Perón con el voto ciudadano. Juan Domingo Perón ganaba como coronel, luego sería reelecto como general y por último la tercera elección como teniente general. Es el único argentino que ganó tres veces las elecciones con el voto ciudadano en 200 años de historia. El deporte por Belgrano. Siguen habilitando jugadores mediante partidos amistosos. En este caso hicieron uno con Argentino de Quilmes y liberaron la suspensión que le quedaba a Antonio Medina y a Federico Rasich. Newell's Old Boys para visitar a Boca viene confirmado con la misma formación idéntica que goleó a Racing en el Parque de la Independencia. En Lanús, récord del defensor Maximiliano Velázquez, llegó a 372 partidos con la camiseta granate, igualó al histórico arquero José Perazzi. En el fútbol internacional, la Europa League, el segundo torneo en importancia en el continente, una jornada propicia para los equipos españoles, ganaron los cuatro que participaron en los partidos de ida de 16avos de final. El Valencia con goleada 6-0 al Rapid Viena de Austria. El Villarreal 1-0 sobre el Napoli. El Bilbao de visitante le ganó al Marsella en Francia 1-0. Y también estuvo ganando el Sevilla, que le ganó al Molde 3-0. En otros partidos, gol de Walter Samuel para el Basilea, que perdió 3-2 en Francia con el Saint-Étienne. Asaltaron al Roña Castro, hace declaraciones el exboxeador, fue asaltado por delincuentes. El Roña Castro se encontraba en su casa. Como a las 3 de la mañana, afuera había problemas, acá afuera había problemas, ¿qué pasa? Mira allí para afuera, habían asaltado al muchacho de la esquina, al pisero, y el policía lo tenía ahí al otro. Pasa que se llevaron la camioneta, la amarró. Cuando el vago quiere abrir la camioneta, a levantar en velocidad de 10 kilómetros, se habrá cerrado la camioneta y no pudieron entrar. O sea, el que quería entrar a la camioneta lo arrastró. Cuando lo arrastró, la policía lo agarró. Y justo lo tiró acá al frente de mi casa. Hola, Roña, más que nada con tu asalto. Nosotros estamos en Morón, la puerta de tu casa. ¿Pero a dónde arrancó todo? Esto arrancó en Loma de Mirador. Lejos. No tan lejos, da, si se da un 7 kilómetros. Pero vos estabas en tu auto, ibas solo, ¿cómo fue el asalto? No, yo fui al auto, fui a abrir. Yo cuando camino hacia el auto no hay nadie. Yo lo había dejado a 50 metros donde estaba. Cuando me meto a abrir la puerta del auto, siento algo frío acá, me dice que hasta ahí, entra conmigo al auto, y bueno, cuando abro el auto, se abre otra puerta, el de allá entró, tenía una pistola con un cargador de bala, el otro tenía una 9 plateada, es el que me daba, dice. ¿Qué te daba? Es el que me metió un culatazo, el que me partió la cabeza, el que me pegaba, dice, vos la tenés en tu casa, vamos a tu casa. ¿Pero te conocieron? Sí, me decían, ahora te vamos a pinchar los guantes. Y nada, y me traían. ¿Qué quiere decir pinchar los guantes? Yo tampoco, no tengo la menor idea de qué quiere decir eso. Asaltaron al ex boxeador Roña Castro, no se salva nadie, lo apuntaron con dos armas de fuego. En el fútbol internacional entonces sigue en caída el Manchester United de Inglaterra, ahora perdió de visitante el partido de ida frente al Midtjylland de Dinamarca 2-1, ganó el Anderlecht 1-0 al Olympiacos, el Borussia Dortmund venció al Porto 2-1 y empataron Fiorentina de Italia y el Tottenham Hotspur de Inglaterra 1-1, faltan las revanchas para definir el pase a octavos de final. En el fútbol español, el Levante con el argentino Lucas Orban recibirá hoy al Getafe, que cuenta en sus filas con Santiago Bergini. Partido adelantado de la fecha 25. El partido va a las 16:30 de la Argentina en el Estadio Ciudad de Valencia. Los partidos que completan la fecha 25: mañana Español La Coruña, Betis Gijón, Celta con Eibar. El domingo Rayo Vallecano ante Sevilla, Bilbao Real Sociedad y Granada Valencia. En el boxeo internacional, hoy el Huracán Narváez, con 40 años, regresa a los rings y busca otro título, en este caso el título latino de la Federación Internacional de Boxeo para categoría gallo, título que se encuentra vacante. Va a enfrentar al venezolano Jesús Vargas. ¿Dónde es la pelea? Esta noche. ¿Pero dónde, digo? Esa pelea es local, en el Chubut. Manny Pacquiao se quedó sin su principal patrocinador, quien le rescindió el contrato a raíz de sus declaraciones contra los homosexuales. Sudamericano de voleibol en Tabauté, San Pablo, Bolívar le ganó a Perlés de Perú 3-0, parciales 25-11, 25-16, 25-15. Ya clasificaron los dos equipos argentinos para pasar de ronda. Hoy se van a enfrentar para definir quién es primero en la zona. Juegan a las 15 de la Argentina. Daniel Orsanic, el capitán del equipo argentino de Copa Davis, Anuncia hoy el equipo para visitar a Polonia en Gdańsk del 4 al 6 de marzo, primera ronda del Grupo Mundial. Ya tiene confirmadas las ausencias de los tandilenses Juan Martín del Potro y Juan Pico Mónaco. Tiene confirmado solamente a Leonardo Mayer. Para acompañarlos tiene seguros a Federico Del Bonis, 46 en el ranking. Albaín seguido Pela, 71 en el ranking. Y el otro elegido sería entre Diego Schwarman, que está en el puesto 90, y el rosarino Renzo Olivo, que está en el puesto 160. Liga Nacional de Básquetbol. Esta noche, 3 partidos. San Martín de Corrientes recibe a Boca, Argentino de Junín a Libertad de Sunchales. Gimnasia con Lanús. En el básquet internacional, Los Ángeles Clippers le ganó al equipo de Ginóbili a San Antonio Spurs, 105-86. Hoy en el automovilismo del turismo carretera en Viedma, a las 15:10, clasificación, récord de anotados, 43 pilotos compiten. Confirmado el Mundial Universitario de Ajedrez, va en Abu Dhabi del 9 al 15 de abril. Jorge Castro fue asaltado entonces en Loma del Mirador, se subieron a su auto, lo llevaron a su casa en Morón. Dijo el ex boxeador, me partieron la cabeza a culatazos cuando me reconocieron. 9 de la mañana, 11 minutos, 21 grados, 2, llueve en Buenos Aires. Por momentos en forma aislada, por momentos en forma interrumpida. La lluvia estará durante toda la jornada, según el servicio meteorológico. Desde la capital argentina, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Miguel Ángel, señora. El aumento de precios y los cortes de luz también causan preocupación entre los supermercadistas. Por ello tenemos en línea a Yolanda Durán, presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático. Yolanda, Miguel Ángel de Rensis ya te escucha en este momento. Hola señora, buen día. ¿Qué tal, Miguel? Buen día. ¿Cómo andan? Cuando uno habla de los precios de los supermercados, no hay que descuidar las otras cadenas más chicas, porque son, digamos, almacenes conocidas como los almacenes de los chinos, los almacenes de los coreanos y demás, que ustedes nuclean de alguna forma en la cámara. ¿Qué está pasando? Porque ellos hacen compras comunitarias, es decir, ellos compran productos al por mayor que después venden en forma individual y se supone que pueden manejar algún precio. También han aumentado en la compra, les han aumentado a ellos el producto en la salida de fábrica, en los almacenes mayoristas. ¿Cómo está funcionando el tema de los precios? Claro. El tema, sí, bueno, la primera pregunta, en realidad deberíamos organizarnos entre todos los puntos y manejar volúmenes de compras, lo cual venimos trabajando ya para poder hacer nuestro grupo de compras, ya hace más o menos 2 años que venimos, pero este año creo que arrancamos con nuestros volúmenes de compras así en conjunto. Creo que ahí vamos a tener mejor precio. Y descuentos por grandes volúmenes, podemos salir a competir en el mercado frente a las grandes cadenas. Así que bueno, eso estamos trabajando, este año salimos con eso. Así que, y del tema del otro, de aumento de precios, claro, uno se provee la mayoría, casi un 80% de los mayoristas, y el otro 20% nos visitan punto por punto, que vienen a ser las empresas en forma directa. Tienen que pagar el precio, digamos, del visitador. Claro, no, mire, los que nos visitan de la fábrica directo, punto por punto, tenemos precio, podemos dar, por ejemplo, en el tema, vamos a decir, de lácteos, somos totalmente competitivos frente a las grandes cadenas, en el tema de los vinos que vienen a hacer el picking punto por punto, pero y así otros productos más, pero productos que no podemos, las fábricas no nos pueden venir a visitar. ¿Hablamos de primeras marcas o de segundas o terceras marcas? Y mire, tenemos en realidad diversidad. La mayoría de nuestros clientes prefieren las primeras marcas, obviamente. Pero las primeras marcas, hay algunas que hacen la visita punto por punto. Y la mayoría también están tomando mercado las segundas marcas. Pero bueno, ahí podemos dar de pronto precio, podemos negociar con nuestro proveedor, pero ya cuando hay los problemas del mayorista, obviamente ahí no tenemos competitividad. Así que bueno, habría que sentarse también con los mayoristas y ellos tendrían que ver para poder negociar con sus proveedores mejores precios para bajarnos también a nosotros. Pero bueno, es un tema que uno habla con uno, habla con el otro y no hay unión entre todos para ponernos de acuerdo. Y mientras tanto los precios siguen escalada, ¿no? Ahora, cuando uno se da cuenta que nosotros que hablamos con los productores, por ejemplo, del campo, y hablábamos con un productor lechero que decía que ellos estaban cobrando 2 pesos la leche y se vende a 18 o 20 pesos el litro de leche, entonces uno dice, bueno, ¿pero qué está pasando? Bueno, está pasando que hay una cadena de intermediarios muy fuerte y muy grande. De pronto, qué sé yo, dimos un precio de coto que estaba vendiendo una leche a 13 pesos y otra, la más cara, a 18. Por ejemplo, cuando uno ve estas variaciones de precio y que la gente dice, lo voy a comprar al chino, lo voy a comprar al que tengo en la esquina, al almacenero, al viejo almacenero, además se lo voy a comprar, antiguamente se decía al gallego, ahora se dice al chino, aunque no sea ni chino ni gallego, ¿no? Era la costumbre de ponerle una ubicación a la persona que tiene el almacén o que está cerca. Cuando uno dice, trabajo sobre la aproximación del barrio, se supone que tiene que dar alguna ventaja para que no vaya a comprar al supermercado o al hipermercado. ¿Están en condiciones de competir? Sí, está en realidad, bueno, como vuelvo a decir, si nos unimos entre todos, lo cual venimos nosotros, especialmente yo me puse al frente para trabajar y hacer nuestras compras en conjunto. Yolanda, no hablo de posibilidad de que se unan. Digo, si en la actualidad eso es así o hay... No, tenemos desventajas, hoy tenemos desventajas, porque bueno, se sabe bien que las grandes cadenas negocian por volumen, tienen descuento por volumen, tienen financiación. Nosotros no. Nosotros tenemos que ir a comprar casi el momento. Si no pones, no tenés el dinero, no tenés el valor para darle en forma inmediata un corto, mediano, corto plazo, que puede ser una semana, 7 días que nos dan de financiación a lo sumo, y otros que no nos dan nada. Y bueno, no tenemos competencia y encima con precios no tenemos forma tampoco de negociarlo. Porque te dicen, ¿lo baja o lo...? ¿Cuánta gente agrupan ustedes? Más de 3.000 supermercadistas. ¿Y estos supermercadistas no se ponen de acuerdo? Y bueno, es difícil a veces negociar con todos porque uno puede hacer la compra, póngale, para 200 bocas, 300. Sí. Pero no se puede negociar para semejante cantidad. Necesitamos una ayuda de un espacio muy grande para tener la mercadería. Ponernos de acuerdo, nos podemos poner de acuerdo, no hay inconveniente. El tema es que también necesitamos una voluntad de el gobierno debería mirar un poco también, prestarnos atención a los mercados de proximidad. Somos los que más desprotegidos estamos en cierta forma. No tenemos tantas herramientas para poder negociar con las grandes empresas, pero bueno, uno hace lo que puede en el mercado, trata de retener a nuestros clientes con la mejor atención personalizada, con la cercanía también de nuestros clientes que van y nos compran ahí de la gente del barrio. Bueno, el cambio... una cosa que deberían hacer, a lo mejor es nuclear de esos 3.000 a una cantidad, ir rotando y hacer público los precios. Así como ahora van a poner los supermercados en internet, ustedes difundir por radio, por televisión, por donde lo puedan hacer económicamente, difundir y decir, bueno, ir rotando, ¿no? Si usted vive en Devoto, compre en tal lado, si vive en Flores, compre en tal lado, el precio de la carne o el precio de la leche o el precio de la hierba es tal. Claro, hoy no se puede porque cada uno no está informatizado como corresponde. Aparte, por eso digo, como no tienen esa ventaja, usar los medios como la radio o la televisión para hacer eso, ¿no? Sí, ahora cuando este año, justamente no quería decirlo, ya lo voy a dar a conocer, lo vamos a dar a conocer, ojalá. Estamos trabajando fuerte, que venimos hace un montón, porque no hace 2 años que venimos. Ya nosotros habíamos hecho nuestro pool de compras hace como 3-4 años atrás, nos fue muy bien. Captamos más clientela, la gente se fue muy contenta, con precios totalmente competitivos, mucho más barato que los hipermercados. Pero bueno, a veces se necesita mucho un espacio enorme para poder bajar la mercadería y ahí hacer que todos los socios vengan y retiren sus productos. Pero bueno, ahora de nuevo nos estamos reorganizando. para ver a ver cómo va. Y esto siempre pensando en pos del consumidor, porque más dinero tienen, o sea, más barato compra, pueden ahorrar más y venir a comprarnos de nuevo, ¿no? Bueno, los saludo, señora. Bueno, buenos días, ¿eh? Saludos. Que ande bien. Gracias. 9 de la mañana, 19 minutos, un temporal muy fuerte en Santa Fe, con vientos y ráfagas muy fuertes de viento, han caído postes eléctricos y hay calles inundadas en la capital santafesina. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El vocero de la empresa de energía de Santa Fe está haciendo declaraciones. Se abastecen tanto de redes subterráneas como de redes aéreas, por eso lo importante es prevenir cualquier accidente por electrocución. Hay un plan de contingencia que dispara a la empresa ante situaciones climáticas de estas características, y una vez que se atenúe el fenómeno meteorológico, fundamentalmente en esta parte que se está desarrollando con virulencia en el centro de la provincia, los técnicos de la empresa van a comenzar con una evaluación de los daños y a partir de ahí, de acuerdo al plan de contingencia, se irá a normalizar por sectores de acuerdo a los índices de seguridad para la vida de las personas. Hugo Ceres, el vocero de la empresa de energía de Santa Fe. Vientos muy fuertes en el centro de Santa Fe que están provocando problemas en la capital y en el interior de la provincia de Santa Fe, con calles anegadas, caída de postes de electricidad y cortes obligados de energía. La página policial con Roberto Francisco. Enseguida estamos. Bueno. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. No saben cuánta gente se ha quedado sin energía eléctrica en Santa Fe. Hay muchas calles anegadas, hay postes caídos, repetimos, han interrumpido la electricidad la empresa de energía de la provincia de Santa Fe por el fuerte temporal de agua, viento, con ráfagas de alta velocidad del viento que están provocando destrozos, con árboles caídos, automóviles afectados, casas con techos rotos. Es un viento fuertísimo que cruza la provincia. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Están haciendo un llamado para que la gente no salga en Santa Fe de sus viviendas, que se queden donde están, porque es muy peligroso movilizarse o intentar movilizarse por cualquier lugar. Santa Fe, repetimos, con una tormenta impensada, incalculada y no prevista en esta fuerte que se está... En las próximas horas, de hecho, te cuento que lo peor es ahora y se está viniendo. Hablo de las lluvias y también del viento. El viento, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe está alcanzando valores de 96 a 100 kilómetros por hora de viento sostenido, con ráfagas que superan por lejos los 100 kilómetros por hora. Bueno, te das cuenta, Francisco, con 100 kilómetros por hora de viento lo que debe ser, ¿no? Bastante viento, ¿eh? En Entre Ríos. Sí, una velocidad increíble con una fuerza de loco. En Entre Ríos también, la zona de Colón y San José también, ahí hubo voladura de techo. Los bomberos voluntarios no daban abasto anoche, ¿eh? Pero bueno, y te cuento que a la altura de Gonet, un micro local que hace La Plata con el barrio Hipódromo, volcó esta madrugada, consecuencia de la lluvia, hay una curva pronunciada, no tengo la empresa del micro, volcó el micro y se habla en principio de 24 heridos, y hace minutos el jefe de bombero de ahí de la zona dijo que son 17 los heridos y que hay varios menores. En la zona de Constitución, otra vez, estos en Constitución y Santiago del Estero, jurisdicción de comisaría 16, esta mañana, un feroz enfrentamiento armado, tiro va, tiro viene. Ahora, los que participaron de entrada eran de la 18, dice que llegaron al lugar donde hay un muerto y un herido de bala y dos detenidos, pero eran de la 18, ¿vos decís que es jurisdicción de la 16? No, eso 16. Ah, mirá vos. No, la 18 está en San Juan y Entre Ríos. Capaz que han llegado primero, ¿no? Y vaya a saber, siempre probable. Bueno, ahí hay un muerto de 30 años y un herido de 37, parece que bastante grave. Se habla de un tema narco, ¿no? Te dije, de un tema narco. Hay dos detenidos, parece bandas entre narcos, hay dos detenidos, como te dije. Hay una camioneta secuestrada, 4x4, color negro, que quedó en el lugar. Y bueno, eso ahí en la calle Constitución es muy común. En la ruta 14, como te dije, en la provincia de Entre Ríos, entre Colón y San José, una mujer embarazada murió, iba en moto con su marido, la atropelló un camión Mercedes-Benz desde atrás. Este camión con acoplado, manejaba Alan Ramos, el que manejaba la moto, y la mujer, Romina Galarza, de 28 años, embarazada de 4 meses, iba de acompañante. El parece que los dos iban al mismo sentido, la moto adelante, vaya a saber ahí la iluminación, la lluvia, todos esos problemas, y la atropelló entre San José y Colón. La pareja tiene otro chiquito, y ella trabajaba en una Shell de San José, o sea que la zona la conozco bastante bien, y bueno, lamentablemente esta chica falleció. En otro orden de cosas, te puedo decir que en Rosario, jurisdicción de comisaría 19, hablando de Rosario, qué linda manita que tengo yo, neumáticos Chincota también, ¿no? No, ahí, no se escucha nada. Ahí en Rosario venden, ¿no? No se escucha. No se escucha nada. ¿Sabés cómo se saludan los peronistas? ¿Cómo? ¿Vos sabés cómo se saludan los peronistas? Negativo. Con la vieja Victoria. Negativo. Dale. Bueno, te digo, en Rosario, otra pelea, otro muerto, hombre muerto, a balazos, varios sujetos desde un auto lo balearon. Esto ocurrió en la zona sur, en Garzón y Doctor Rivas, y la víctima fallecida, Antonio Rafael Cresta de ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, lo perdimos a Francisco. 9:27, los teléfonos están abiertos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Aproveche y llame ahora que no tuvimos hueco para atender los oyentes durante 4 horas. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Hola? ¿De quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? ¿Lo escuchó a Moyano lo que dijo? No sé qué dijo. Le preguntaron qué pensaría Evita de este gobierno actual. Y dice, por las medidas que está tomando, creo que diría que se está haciendo peronista. Se lo habrá contado Venegas eso. ¿Eh? Se lo habrá contado Venegas. La verdad que la historia a veces parece que se repite como comedia, ¿no? Primero es la tragedia, hablo de la del 76, y ahora se repite como comedia. Y realmente me llama la atención que el 24 de marzo, espero que no hagan nada para impedir... Es por lo menos coincidentemente raro, ¿no? Y mire, nada hay casualidad aquí en este avance del imperio y los oligarcas... Y a mí lo que me llama la atención que la fecha la eligieron ellos, ¿no? Sí, llama la atención y no creo que sea casual. Lo que espero, que no hagan nada para impedir que la gente se movilice a la Plaza de Mayo. Sí. Eso espero, que no hagan nada, porque esto del protocolo... Y a lo mejor explican el protocolo. Cuando tengan 1 millón de personas en la calle movilizadas, vamos a ver dónde se mete el protocolo o el estatuto. Habrá que ver. Ayer escuchaba a Lombardi y a Barletta que hablaban de la herencia recibida, ¿no? Cuando yo escucho a estos radicales, al otro sinvergüenza de Suárez Lastra, al propio Federico Storani, nada más que ni hablar del cabrón de Sanz, Ernesto Sanz, que le entregaron el partido a lo peor de la conserva, el conservadurismo oligárquico, ¿no? Decía Alfonsín, cualquier cosa menos hacerse de derecha. Y estos tipos hablan de la herencia recibida como si el 2001, el megacanje, el blindaje y la colosal deuda que dejaron al pueblo los 40 muertos, hubiera sido producto de la naturaleza, de un vendaval. 60 muertos. Bueno, los saludo. ¿Qué tal? 29 minutos, ¿no? 21 grados 2 la temperatura. ¿Quién está? Sí, buen día, de Rensis, Alberto de Avellaneda. Yo llamaba para hacer una propuesta de tres opciones para salir a las calles a reclamar. Una sería que salir con cartelería, apoyando las medidas antipopulares y antipatrióticas del gobierno actual. O sea, que lo apoyen a Macri con carteles, pero irónicamente. Entonces, no sé si ahí los van a palear con eso. Después, convocar a autoridades y funcionarios extranjeros que vengan y se entremezclen entre los que reclaman, a ver si se animan a palear a esa gente extranjera. Y después, salir todos al unísono también, en todo el país, a ver si alcanzan la fuerza como para hacer los reclamos sociales. Esto no es que sea kirchnerista, porque esto afectaría a todo el mundo, solamente a aquellos que tienen mucho dinero, bueno, los va a beneficiar, pero acá queremos reclamar todos. Hasta ya se me salvé yo. ¿Cómo? Me salvé. ¿Por qué? Tiene mucha plata, me salvé. Ah, bueno, sí, pero usted tiene un sentido de patria que no creo que piense eso. Chao, señor. Gracias. Hasta la mañana, 31 minutos. ¿Quién está? Hola. Sí, buen día, Omar de Quilmes. De Rensis, quería nada más esbozar tres cositas, pero lo más breve posible. Primero, cuando habló la señora esta de los derechos humanos, en todo lo que expresó, no puntualizó que esa ley antiterrorista fue creada por el gobierno anterior. ¿No es así? Sí, lo dije yo. Ah, bueno, perfecto. Y otra de las cosas que realmente es interesante sobre la persona que habló sobre los supermercadistas, esta comisión que realmente estaba hablando, yo creo como sugerencia que hay que abrir mercados centrales como este, el que está ahora en Quilmes, en La Plata. Esa es mi forma de ver las cosas, para que realmente se centralice una estructura que sea beneficioso para la gente. Porque para ir yo de Quilmes al mercado central, y bueno, es una procesión que tiene... No, claro, eso es que habría que multiplicarlo y repetirlo. Exacto. Y no volver a la Feria Franca, ¿no? Exactamente. Eso, hay que volver a poner la Feria Franca. Claro, nosotros tenemos los días martes. Claro. Acá en Capital hay varias Ferias Francas. Sí, hablas de colegiales, de la estación colegiales. Están internadas, ¿no? En la calle Pampa, no, están sobre la calle. En la atrás de colegiales está sobre una plaza. Acá tenemos en Quilmes, los días martes, bueno, que va rotando esa misma feria por otros barrios de Quilmes, pero bueno, prácticamente la gente recurre ahí. Una de las cositas, bueno, finales, es el tema previsional. Los jubilados autoconvocados hicimos una presentación a la Presidencia de la Nación, a Mauricio Macri, para que se revea la actual aplicación de marzo y septiembre por un año calendario de enero a diciembre, manejado a través de los porcentajes de las paritarias. Significa que si hay un 30%, nosotros queremos los jubilados el 80%, el 24%. El 24%. No, lo que pasa es que los jubilados son de distintos gremios que arreglan distintas paritarias, no se puede. No, perfecto, son de diferentes gremios, pero sí. Yo, aclaro que pusimos la aclaración de ver esto y llevarlo al Congreso de la Nación, a la Comisión de Previsión. Claro, pero ¿sobre qué paritaria? No, realmente las paritarias puede ser a estudiar de cómo se haga esto que usted está diciendo bien. Las paritarias son individuales por gremio. Sí. Incluso dentro de gremio hay categorías. Sí. Es muy difícil, ¿cómo se establece? No, pero también dentro de la CGT, creo que es en uno de los artículos de estatuto de la CGT, dice que se debe velar por los jubilados y los sindicatos, prácticamente. No, eso está bien. Lo que yo digo es que no se puede aplicar el aumento de las paritarias porque son distintos aumentos. Sí, perfecto, pero yo creo que llevado al Congreso de la Nación para que se corrija esta aplicación en el futuro, porque nosotros tenemos para diciembre, para septiembre del 2006, 12 meses... Para hacer eso, habría que decir, el señor se jubiló de comercio, el señor se jubiló de ferroviario, el señor se jubiló... Es muy difícil. No, no creo que sea difícil. Hay que tener una apertura para poder aplicar esto, porque nosotros los jubilados tenemos 12 meses retroactivo de inflación. No, porque es muy difícil, porque hay gente que ha tenido 5 y 6 trabajos y se ha jubilado con trabajo educativo, otros que han hecho aporte comprando los 10 años de los famosos que le daban para jubilarse. Sí. Es muy complejo. Bueno, igualmente vamos a decir, vamos a hacer la tentativa de hacer esto, la presentación, después de marzo, a la Comisión Provisional para que sea estudiado. No, lo que tendrían que hacer es una propuesta que digan que hagan un promedio entre la máxima y la mínima y que ese sea el promedio que aumente la jubilación. Bueno, perfecto. Prácticamente sugerimos todo ese tipo de cosas, como usted lo está diciendo, para que sea conversada, sea tratada, y bueno, y para nosotros esta aplicación es retroactiva a una inflación que los jubilados no podemos soportar. Téngame en las oraciones. Bueno, señor, adiós. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, Menegue. Sí, Juan. ¿Se dan a conocer los retiros de dinero que hizo la Tupac Amaru? Por eso, eso no involucra delito. Lo que tienen que preguntarle a la presa política en este momento, Milagro Sala, ¿cuál fue el destino de esos fondos? No hacerlo público, bueno, para dicen, que la opinión que pública no, rápida no, de que crítica... No, que no saben dónde fue la plaza. Saber realmente cuál fue el destino y con certeza. Hay una nota que escribió Milagro Salas que dice que el dinero que pasó por las cooperativas de Tupac terminó en viviendas, en escuelas, en fábricas, en cientos de obras de infraestructura. No, está bien, pero Juan, en los centros de salud, laboratorios, ecógrafos, en la atención de discapacitados, en la atención de jóvenes de silla de ruedas, Juan, ¿está en escuchando? Antiojos. ¿Está escuchando, Juan? ¿Cómo? Lo que está diciendo el fiscal es que no se sabe de allí 36 millones de pesos dónde fueron a parar, porque no hay ningún asentamiento, y está hablando de que en esas condiciones se movieron hasta 700 millones. Sí, pero usted primero una persona la mata, después la quiere revivir. Lo que tienen que hacer es preguntarle a ella o al contador dónde fue el destino. Pero le estoy diciendo que el fiscal informó que eso no tenía explicación. Si hubiera tenido explicación, hubiera dicho explicó tal cosa. Y está la grabación del banco donde cargan 12 millones en bolso. Cuando forma, uno paga con cheques a los proveedores. De cualquier forma, es una acusación del fiscal. Después hay que ver qué dice la justicia cuando termine de fallar. Lo que están dando es información a la prensa para saber cuál es la acusación. Claro, lo único cierto es que ella, antes de condenarla, la metieron presa. ¿Cómo? Antes de condenarla, la metieron presa. Ah, no, la manera que la detuvieron es improcedente. Pero eso es otra cosa. Bueno, los saludo. Saludos, gracias. 9:37. ¿Quién es? Carlos de Don Bosco, de Renzi. Siempre escucho tu programa. Escúchame, ¿cómo estamos los jubilados en todo esto que dijo ayer el señor Mauricio? ¿En qué categoría estamos? Porque hasta ahora, por televisión dice, los solteros a partir de 18.800, por el tema de ganancias te estoy hablando. Y los matrimonios, casados con dos hijos, a partir de los 20. El tema de ganancias, si cualquier jubilado que gane arriba de 30.000, le van a descontar. O sea, seguimos estando dentro del paquete, o sea, no... Si ganan arriba de 30.000, sí. Claro, sí, así llamémosle, con todos los descuentos, con todo, sí, es arriba de 30.000. Lo que había escuchado, que había un proyecto, no sé si de Carrió o no sé de quién, que íbamos a estar exentos los jubilados. De eso no se sabe nada todavía, vos no sabés hasta nada. Ahora no. Bueno, seguimos esperando entonces. Gracias, Renzi. Adiós. Viva. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Andrea Bastaña es directora de comunicación de la Municipalidad de Santa Fe. Por allí ha pasado este temporal, más viento que agua, nos decía. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Hasta luego. La situación en Santa Fe es muy complicada. Recién había declaraciones de la vocera de Santa Fe diciendo que no hay evacuados, pero sí hay una alerta generalizada en la provincia. Están todos en estado de alerta por la situación de los vientos que soplan casi a 100 kilómetros por hora. ¿Quién está? José de Seiza, de Rensis. Y ahora estoy escuchando estos comentarios, este típico antiyanquismo argentino que vivimos quejándonos. El señor Obama fue a Cuba. A Cuba. ¿A negociar, va a ir? Con los Castro. No fue, va a ir. ¿Cómo? Que no fue, va a ir. Bueno, va a ir a Cuba a negociar con los Castro. Los Castro reciben al presidente de Estados Unidos. Evo Morales hace unos 3 meses estuvo en Wall Street diciéndole, señores, vengan a invertir a la nueva Bolivia. No, eso está bien, nadie cuestiona eso. Lo bueno, que y acá ahora no, nos quejamos porque nos visita el presidente de Estados Unidos. No, la fecha se cuestiona, viene a los 40 años del golpe de Estado. Y bueno, pero si el tipo sale de Cuba justo y le cae para acá, que ¿usted cree que el presidente de Estados Unidos dice, ah, no, tienen una fecha problemática? No, volvamos a Estados Unidos, vamos a ir a la Argentina. No, dejémonos de esas estupideces, dejémonos y comportémonos como gente adulta. Basta de esas tonterías. Y ya vimos el resultado que nos dio a nosotros toda esta política que tuvimos hasta ahora. Además, acá siempre somos más papistas que el Papa. Los zurdos de Argentina son más izquierdistas que Fidel Castro y que Evo Morales. Escúcheme, el mismo de hombre de Ecuador también tiene más pragmático. Basta, no tenemos solución, de Renzi. Toda esta gente que usted ve, el otro día 200 cortes en todo el país, toda esa gente que todos los días está ocupando la calle, ¿de qué vive esa gente? ¿De qué trabaja? ¿Quién los banca? ¿O los 6.000 millones que se llevaron los Kirchner sirven para financiar la resistencia esta y bancar estos movimientos subversivos? Si estos mismos tipos fueron los que le arruinaron el plan a Perón, los que le arruinaron la salud a Perón, cuando Perón vino a abuenar la Argentina y los tipos se le pusieron de punta y le quisieron indicar lo que tenía que hacer. Y como Perón, por supuesto, imagínese, Perón lo iba a acusar. Le dijo, muchacho, mire, si el plan es este, el que no le gusta se saca la camiseta peronista y se va. Los tipos que hicieron le mataron a Rucci, ¿no es cierto? Y se pusieron en la clandestinidad y le atacaron los regímenes. Y cuanto peor, mejor, ¿no es cierto? Decían, bueno, estos tipos, este huevo maldito de la serpiente que sembraron en los 70, ahora lo han vuelto a empollar y siguen con la misma actitud. El kirchnerismo no es una cosa que pasó como el menemismo. El kirchnerismo tiene un sistema, por el relato que armó y el apoderamiento de los medios, y tiene un sistema y va a seguir jodiendo la paciencia. Aparte son como una religión, gente fanática que no escucha ni entiende nada. Está evidente todo lo que se han afanado, los desfalcos, los despilfarros que hicieron, y siguen defendiendo eso de Renzi, por favor. Por eso le digo, para concluir, no tenemos solución de Renzi, estamos en el horno. Gracias. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Miguel Ángel. Señora. Tenemos en línea al experto en economía, Roberto Kachanowski, y creo que, bueno, la noticia de estos días ha sido el comportamiento del dólar, ¿no? Roberto, ya Miguel Ángel de Renzis en este momento lo escucha. Además, ayer en Central vendió por primera vez reservas para evitar la subida. ¿Cómo le va, Kachanowski de Renzis? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bueno, cuénteme, ¿por qué le parece que el Central salió a tapar el dólar oficial, que se había escapado, que se sacó el cepo de 13 pesos, ya 2 pesos y algo más, 2 pesos y monedas, y que ayer tuvieron que salir a vender en reserva para evitar que siga subiendo? Sí, bueno, ahí es un problema de expectativas. Creo que cuando salieron del cepo, en realidad salieron subiendo la tasa de interés. A ver, es cierto que la gente puede comprar y vender dólares libremente. La pregunta es si el precio se fija en forma libre. A ver, en la época de Martínez de Hoz la gente podía comprar y vender dólares libremente, pero el tipo de cambio estaba influenciado por el endeudamiento estado, del endeudamiento público del Estado, ¿correcto? En la convertibilidad lo mismo, la gente podía comprar y vender dólares y libremente y no había restricciones, así que la pregunta es, hoy la gente puede comprar y vender dólares libremente, pero ¿el precio es libre o no es libre? Y yo diría, creo que los precios nunca son libres, porque se fijan a través de estudios de mercado que hacen algunas consultoras, que después le dicen a los banqueros, mire, calculamos que la proyección es tal, se modifican los intereses bancarios, se modifica el precio. El dólar en la Argentina, digamos, no es un mercado muy chiquito, sin embargo, estamos pendientes muchos, aunque no compremos ni vendamos, ¿no? No, bueno, yo creo que la esencia del problema es que hay una intervención directa del Banco Central a través del endeudamiento de que hace colocando letras, lo que llaman letras del Banco Central, de BACS. Entonces, absorbe liquidez, paga más tasa de interés, y eso en economía es como contrapartida un freno en el tipo de cambio. Obviamente todo va a depender del déficit fiscal que se tenga, la cantidad de emisión monetaria, del EBAC que se coloquen y, bueno, obviamente el ingreso de divisas que pueda haber. Ahora, Catalos, que coincidamos en algo, que el déficit es muy grande, el déficit fiscal, y que además, y esto es grave, hemos cerrado con balanza de pago por primera vez, balanza comercial por negativa. Hace 6 años, con 3 mil millones abajo. Uh-huh. Entonces, si exportamos menos de lo que importamos, sí, y además tenemos un déficit estructural que se ha aumentado notablemente, uh-huh, la única idea que hay en el gobierno parece es comprar deuda, ¿no? Entonces, cuando uno sale a comprar deuda, bueno, vende deuda. El mercado del dólar lo hace subir. Vende deuda. El Banco Central lo que hace es vende deuda. ¿Sí? O sea, lo que hace es, coloca deuda en el mercado, sí, emite pesos para financiar el déficit fiscal. Exacto. Eso genera presiones inflacionarias y sobre el tipo de cambio. Disminuye esas presiones cambiarias inflacionarias retirando pesos del mercado, vendiendo bonos, que son las famosas Levaki y Novak. Usted me corrige, pero tengo entendido que la idea de Pratt-Gay es no emitir, sino comprar más deuda, por lo menos lo que el presidente le dijo a los gobernadores, señores, pidan deuda que la nación avala, ¿no? Pero eso, a ver, que la nación, o sea, que las provincias salgan a endeudarse. Claro. Bueno, pero eso es vender deuda, no es comprar deuda. Comprar deuda es, el Estado tiene superávit y sale al mercado a comprar bonos. Está bien, es al revés. Está bien, vender deuda. O sea, sale a colocar, sí, se dice colocar deuda, entonces colocan deuda y se financian con esos dólares que reciben, o pesos, depende en qué tipo de moneda se endeudan, financian el déficit fiscal, ¿sí? Entonces, esto se puede hacer durante un tiempo, no se puede adoptar como política económica permanente, claro, este, ¿no? El sistema no se puede hacer permanentemente. Exactamente, lo que pasa es que ya hace rato que venimos haciéndolo. Y ahora, ¿cómo observa usted que puede ir evolucionando esto, o de qué manera cree que va a terminar esto? No, bueno, yo creo que o están escondiendo un fenomenal plan antiinflacionario o no lo tienen y están usando nada más que la tasa de interés, básicamente. Y esto impacta sobre el tipo de cambio, pero como la Argentina sigue siendo cara en dólares todavía, a pesar del aumento que hubo del tipo de cambio oficial de 10 pesos a 15, digamos ahora, ¿no? Cuando uno descuenta la inflación de todo este periodo, también es menor la devaluación en términos reales, yo creo que el tipo de cambio se va, vamos a ver, ¿no? Pero me parece que se va a ir reacomodando a lo largo del tiempo, porque no hay motor que esté moviendo la economía, todavía está, la economía está estancada, yo diría, ¿sí? Las expectativas son muy buenas, la gente cambió el ánimo, hay una visión distinta de lo que puede ser. Cambió el humor, dice usted. Exactamente, cambió el humor. Ahora, ese humor que cambió, hace falta después llevarlo a un campo de la concreción real. Cuando yo veo que todavía se están las paritarias dando vuelta y se arrastra ya oficialmente una inflación del 30, usted para poder negociar, si es un sindicalista, tiene que decir, bueno, empecemos 0-0, póngame primero el 30 arriba de la mesa y ahora dígame, ¿cuál es la proyección que usted calcula? ¿El 10, el 15, el 20? Tenemos que hablar del 50. Y nadie puede sostener un 50% de aumento en una paritaria. Entonces, el gobierno está pidiendo, al mejor estilo que el gobierno anterior, cuando pedía también no se pasen del 25, no se pasen del 29, aunque no tenga un 3 adelante, ahora el gobierno pide lo mismo, y todos los gremios están coincidiendo que menos del 30 nadie se puede sentar a discutir. Y esto ya se volcó a los precios. Es decir, hay aquí un remarque de precios en el cambio de gobierno insólito, porque si usted lo analiza, no hay ningún motivo para que algunos precios hayan aumentado como aumentaron, por lo cual, después de las paritarias, van a volver a volcar lo que se arregle con los trabajadores y vamos a estar en una espiral inflacionaria muy fuerte, me parece. Bueno, lo de los precios, si suben o no suben, porque con justificación o no, es para el debate, ¿no es cierto? A ver, los precios no suben por aumento de costos. los precios, en todo caso, no son los costos los que determinan los precios, sino que son los precios los que determinan los costos de los costos de producción en los cuales puede incurrir una empresa. Solo pueden subir varios precios. Una cosa es que suba un precio, otra es que suban dos precios, otra cosa es que suban todos los precios de la economía. Si suben todos los precios de la economía, entonces usted tiene un problema monetario, que es desvalorización de la moneda. Y eso significa, digamos, inflación, ¿sí? Pero ahora, es lo que pasa. Bueno, está bien, pero no es que el empresario sube porque, porque sí. Hay un factor atrás que está convalidando el aumento. Supongamos que el empresario quiere subir los precios porque sí. Si no lo convalida con emisión monetaria, no hay cantidad física de billetes que pueda convalidar esos aumentos de precios. Un problema ocurre, matemático. Ahora, discúlpeme, así termino la idea y lo dejo después que usted haga su nota. Sí. A ver, lo que digo es que usted no puede, digamos, lograr frenar el proceso de inflación si al mismo tiempo no genera expectativas positivas. Con esto, ¿qué quiero decir? Si usted piensa que el gobierno no va a lograr el equilibrio fiscal, que el tipo de cambio va a subir y que va a seguir emitiendo moneda, si usted vende su mercadería hoy a 10 y piensa que cuando la tenga que reponer le va a costar 15, no la vende, porque se descapitaliza. O usted vende a 10, le dan 10 pesos, y cuando va a comprar le cuesta 15, por lo tanto no puede reponer la mercadería. Entonces ahí empiezan a jugar las expectativas inflacionarias, de las cuales creo que usted estaba hablando antes. La pregunta clave en esto, me parece a mí, es si queremos que haya consumo o queremos ganar más y que haya menos consumo. Entonces achico la producción, y si achico el círculo virtuoso de producir, porque mayor producción indica mayor fuente de trabajo, mayor salario, a mayor salario, mayor consumo. Si rompo ese círculo, lo que voy a lograr es que haya menos consumo con la misma rentabilidad o rentabilidad parecida, porque total aumenté los precios en las mercaderías que coloco. Y me parece que se apuesta un poco a eso y es muy peligroso. A ver, el que apuesta a eso está apostando de acuerdo al contexto económico. Ningún empresario en la Argentina quiere competir, esta es la primera cuestión de fondo, ¿sí? Entonces, lo que yo le digo es, mire, la solución a ese problema es que Argentina se incorpore económicamente al mundo, ¿ok? Que en vez de producir solo para el mercado interno, produzca para exportar también, ¿sí? Y esto significa hacer una serie de reformas estructurales en la economía, de manera tal de bajar los costos de producción, hacer más productivo a las empresas y puedan competir en el mercado internacional. Entonces, si la apuesta del gobierno es solo producir para abastecer el mercado interno, el consumo, que fue lo que hizo el kirchnerismo finalmente, ¿sí? Usted lo que va a tener es que cada costo los costos de producción fijos van a ser muy altos sobre cada unidad producida. Por ejemplo, el costo de la secretaria que usted va a pagar en la empresa, si produce 50.000 unidades, se va a ir por 50.000 unidades. Ahora, si va a exportar y produce 500.000 unidades, el costo de su secretaria se divide por 500.000 unidades. Se da cuenta que disminuye el costo fijo por unidad. ¿Sí? Bueno, entonces, este es un problema de volumen. Ahora, para tener más volumen, usted necesita tener inversiones. Por ejemplo, China de eso, ¿no? Sí, le diría China o Alemania. Sí. Alemania exporta el 30% de su producto bruto. Claro, pero fíjese que hay un detalle en esto, que aquí en la Argentina da la sensación que para lograr poder exportar, la mejor idea que tenemos es devaluar la moneda y que entonces tengamos mano de obra barata competitiva. Y me parece que eso es un error, lo que tenemos que hacer es aumentar la producción en volumen. Ah, pero la producción en volumen usted la aumenta con inversiones. Ah, bueno. Y usted con inversiones, y las inversiones las atrae cuando tiene una política fiscal que atraiga inversiones, no cuando lo matan. Acuérdese lo que pasó con Brasil cuando dijo, señores, los argentinos se pueden radicar aquí mientras contraten a los brasileños para trabajar, y se fueron una cantidad de empresas enorme. Está bien, bueno, pero en Brasil hoy tiene sus problemas también, ¿no? A ver, lo que yo digo es conceptualmente. Pero digo, en el momento de crisis, allá por el 2001, se llevaron una enorme cantidad de empresas de Argentina a radicar a Brasil. Pero el precio de Brasil tiene un volumen mucho más grande en el mercado interno. Por lo que estamos hablando. Claro, pero Argentina lo que tiene que hacer es su volumen de producción no es mirar solo a Brasil, es mirar el mundo. El mundo. Y bueno, cuando digo el mundo, es Argentina, a principios del siglo XX, exportaba el 4% de sus del total de las exportaciones mundiales. Entre 3.5, 4, 2.5, estaba por ahí siempre rondando. Cuando Macri habla de salir al Pacífico, está queriendo buscar también diversidad por otro lado, para no mirar solamente por el Atlántico, sino buscar por otra salida, pero me parece que nos está faltando mucho todavía para eso. Entonces, recién hoy temprano hablábamos con un productor lechero que decía, nos están pagando 2 pesos la leche, dicen que tienen super stock porque hay leche en polvo, no nos compran la leche, hay un problema muy serio, pero resulta que un litro de leche en el supermercado vale 18 o 20 pesos. Entonces, hay un desfasaje en el consumo interno, y esto también se vuelca después a que el productor se achique en lugar de agrandarse para exportar volumen. Me parece que tenemos un tema enorme para conversar. Yo lamento que haya sido tan tarde en el programa, porque tenemos 4 horas de programa y he entrado sobre el final, pero lo comprometemos para otro día seguir charlando sobre esto. Muy bien, que la pase bien, hasta luego. Que ande bien. 9:00 a.m, 55 minutos. Es difícil, Diego, es difícil porque no es tan simple, no se hace tocando la castañuela, ¿no? No, además es muy complicado. Aparte, los empresarios argentinos siempre quieren ganar mucho abusando del público y de los proveedores. Es una historia más vieja que la injusticia, ¿no? Por algo Perón puso elagio y especulación en su momento. Claro, con todo el poder que Perón tenía, tuvo que poner exactamente elagio y especulación a pesar de todo el poder que tenía. Y bueno, y ahora se les hace imposible. Vos fijate, tienen superávit de leche en polvo. Lo que no te dicen es que cuando te traen la leche común en sachet, no es de la leche fresca que traen de los proveedores, sino que vuelven a ponerle agua a la leche en polvo, convertirla en leche, y esa es la leche que te venden en sachet, la barata que te están vendiendo. Lo último que tengamos en deporte, Rodolfo. Bueno, la cadena de récords que siempre bate o se apresta a batir Lionel Messi, ahora llegó a ser el jugador de Liga del Mundo con mayores goles en una misma liga, pasó la barrera de los 300, tiene 301, su principal objetivo ahora es llegar al máximo del total conseguido en una sola liga a través de la historia por el alemán Gerhard Müller, que lo marcó para el Bayern Múnich entre 1965 y 1979, nada menos que 365 goles, o sea, 64 más que los que tiene Messi. ¿Qué dicen los dueños de Santa Fe? ¿Dicen algo? Seguimos atentos porque la tormenta azotó a la ciudad de Santa Fe, también a Paraná, Entre Ríos, y sigue la alerta meteorológica, por lo menos por el día de hoy. Las calles están anegadas por la acumulación de agua, árboles caídos, cables cortados, mucha gente de la ciudad de Santa Fe está sin luz en estos momentos. Bueno, nos tenemos que ir. Llueve mucho, se acumula el agua. Lo bueno es que lleva poquito, pero las lluvias intensas provocan las inundaciones. Nos quedan los últimos 3 minutos y quiero decirles a todos que estamos ante una situación muy difícil porque, si bien es cierto que se sacó el famoso impuesto a las ganancias, se subió el mínimo no imponible a 30.000 pesos, eso beneficia nada más que a 180.000 trabajadores, quedan 1.100.000 todavía que pagan impuesto a las ganancias, pero por el otro lado son 49.000 millones de pesos que deja de percibir el Estado. Si en lugar de haberle sacado, como se le sacó por decreto a las mineras, que pagaran el aporte que tenían que pagar, con esa plata poníamos al día los juicios de los jubilados. Miren qué cosas se pueden hacer si pensamos primero en la gente y después en las grandes empresas. Nos vamos el próximo lunes, Dios mediante, estaremos a las 6:00 a.m. haciendo 4 horas del programa interactivo de la radio. Que la pasen bien y atención, hay pronósticos de lluvia todo el día de hoy. Hasta el lunes y aprovechen para descansar los que pueden. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro.